Eso está, amigos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, el episodio número 188. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un enorme privilegio estar con ustedes. Aunque para hablar de estas cosas que no son tan emocionantes, no es, estamos más bien tristes, pero pues habrá que platicar de lo que sucedió esta semana. Y para ello, pues estoy con mis compañeros y amigos, a los cuales saludo. Hasta la Ciudad de México, en la hermana República de Iztapalandia. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, compadre. Tengo una duda. ¿Tengo que repetir todo lo que dije? ¿O no? No se grabó la entrada, pero tú dale como si nada hubiera pasado. Ok, pues les decía yo, nadie sabe, pero bueno, pudimos haber escapado a este programa, hacer lo que hizo el Vasco Aguirre en el Mundial de Corea-Japón, irnos de la derrota a algún otro lado, bueno, en este caso de la eliminación a algún otro lado, pero bueno, tenemos que hablar porque quizás somos más hombres que el Vasco Aguirre. Seguramente lo somos, entonces bienvenidos todos. Yo pensé que ibas a decir que a mañana partidos, pero no, ¿verdad? No. No, eso no. No, porque luego ya es que está en juicio y esas cosas, entonces ahí sí, mejor no, nosotros no le hacemos eso. No, ¿qué pasó? Y bueno, qué mejor que el buen juicio de don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Pues muy bien, yo muy bien, digo, el necaxismo creo que no tanto. Tú ya te ibas de vacaciones, Murdoch, ya ibas ahí a algún lado. Que ya hay mucha feria, ya estuvo de feria. Te detuvimos para que grabaras al menos el último podcast del Clausura 2018. Ahora sí, aquí es donde me defendías, Taker. No, ya te ibas de vacaciones. Alex, la verdad. Mira, una vez que te defiendo, compadre. Ya sé, y no se graba. Grabas, pues ya, mala suerte. Bad luck. Así es la vida. Exacto. No, totalmente un bad luck, porque hasta, o sea, no se grabó eso. Y además, tiene una captura ahí, Taker. Sí, también. Nos molesta a los dos. A mí me pasaste a molestar. Te atoró, Alex. Ahora sí que. Como atorado tenemos el nudo en la garganta después de lo que pasó en esta semana, que pues igual mejor ya en vez de estar balconeando gente, vamos a empezar a hablar de lo que sucedió en Morelia, después también ustedes se consideran gente. Ya es el último y también nos apresuras, Murdoch. Oh, pues es que ya no quiero llorar con Amanda Miguel. Mejor ya vamos a oye, pero cocina. ¿Quién le mintió a Amanda Miguel o quién nos mintió a nosotros? Nos mintieron, pero bueno. Ni modo. Vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, viernes 27 de abril a las 19 horas y Necaxa saltaba a la cancha del Estadio Morelos, el Estadio José María Morelos y Pavón, allá en la capital michoacana, para visitar a los Monarcas en lo que sería la última oportunidad para meterse, colarse a la liguilla, y era necesario para esto salir con una victoria de ese estadio, que pues el partido no parecía tan imposible, y bueno, pues ya sabemos en qué acabó la cosa. ¿Ustedes cómo vieron ¿Cómo vieron el partido, muchachos? ¿Quién va a empezar? Pues Alex, si quiere. Alex, a ver, Alex, ¿viste el partido o no? Sí, ya no sé si es buena o mala fortuna, ajá, pero sí lo vi. Pues la verdad es que fue un partido tal cual, creo que lo dijimos la semana pasada. O sea, Morelia, que venía a menos, se vio. Creo que desde los primeros minutos que el equipo de Necaxa podía generar, tal vez, o lo que generó en partidos como León, como Cruz Azul, y Monterrey incluso, y salió al ataque, ¿no? Salió muy, se veía cómodo en el terreno del tante, y ya su don le permitió irse al frente en el marcador, justamente, la verdad. Y parecía realmente, con el gol anotado de Necaxa, que iba a ser un partido pues relativamente sencillo para los de Ambriz, que nada más iban a manejar el resultado, ¿no? Pero de manera increíble, Igor Lichnowsky, porque es la verdad, o sea, falla no solo una, fallan las dos de los goles de Morelia. Tiene un muy mal partido, y bueno, Necaxa es empatado y empieza a sufrir otra vez lo que sufrió todo el torneo, o sea, que pese a dominar el partido, pese a tener la pelota, pese a todo eso, no podía o no reflejaba el dominio en el marcador. Llega hasta el minuto 81, 82, me parece, que vuelve a marcar su diferencia y su ventaja. Y poco tiempo le dura el gusto, porque otra vez Lichnowsky, en una mala jugada que hace, bueno, termina el balón en el fondo de las redes necaxistas, y ya pues el tiempo se convirtió en otro rival más del Necaxa. No alcanza para anotar un tercer gol, que sí, en efecto, ya con el resultado, con el 2-1, con el 1-0, con el triunfo, vaya, Necaxa hubiera entrado a la liguilla, porque Atlas y Pachuca ahorita sabemos que ya empataron. Pues fue el reflejo de todo el torneo, ¿no? O sea, me queda claro que eso fue lo que pasó en el partido de ayer. Un equipo que tiene la ventaja muchas veces y que no termina por manejar el marcador, y es empatado, ¿no? Es alcanzado. En otras ocasiones era Necaxa quien tenía que alcanzar, pero nunca fue un... O sea, es así, era el equipo, era medianón, digámoslo así, y al final, cuando más requirió de no serlo, pues lo termina otra vez reflejando, ¿no? Yo creo que es lo que pasó en el partido contra Morelia. Sí fue mejor Necaxa, debió ganar, porque si a eso nos ponemos de merecimiento, sí debió ganar, pero como esto no es de merecimientos, pues termina fuera, y no solo eso, sino que además en una posición pues que realmente como que sigue, se ve feo, ¿no? Digamos, en lugar 11 de la tabla general. Taker. Pues creo que ya lo dijo Alex, el partido se pudo haber ganado, pero no sé, creo que sí, Necaxa hizo más, es cierto lo que él dice, pero no es posible que dos veces te vayas al frente y las dos veces te dure 3-4 minutos el gusto, ¿no? Primero, el partido fue muy cerrado en el principio, como que literal parecía una final porque ninguno se animaba a ir hacia el frente, más bien como que los dos esperaban a ver quién arriesga primero. Y como bien dicen, el gol es el táctico del fútbol, ¿no? Porque el gol de González es el que abre el partido. En ese momento Necaxa, sin ser mejor, sí había tenido un par de oportunidades y Carlos González resuelve bien la jugada para poner en ventaja al equipo. Pero dos minutos después, tres minutos después, viene un error, un penal clarísimo de Igor Lichnowsky, que le abre la puerta a Morelia para que nos empate. Yo he leído muchos comentarios que nos inventaron otro penal, perdóname, pero no sé de dónde ven que se inventó un penal el árbitro. Es un penal clarísimo, pero bueno. Necaxa toma la ventaja, le empatan, y el partido en el primer tiempo es un tanto parejo. En el segundo igual me parece que un inicio flojo del equipo, pero no sé, pasados unos minutos se hace dueño del partido. Morelia parecía que apostaba al empate y Necaxa era el que buscaba, ¿no? Tuvo por ahí varias oportunidades. El segundo gol de Carlos González llega cerca del final, después de que Necaxa ya había tenido varias oportunidades, ¿no? Por ahí un par de remates de Barragán, por ahí incluso en el primer tiempo hubo un disparo al poste del mismo González. Hay una que le sacan al Fideo que, en serio, si el Fideo la mete, sí, le digo, perdóname Fideo, gracias, ¿no? Sí. Es un error de Sosa, una salida de Sebastián Sosa, que queda el balón y lo Edgeford la saca prácticamente en la línea, ¿no? Necaxa había tenido sus oportunidades, después llega ese gol y ok, después de que te pones en ventaja y dices, parece que nos vamos a meter, es increíble que 3 minutos después un defensor de Morelia se meta al área, se burle a toda la defensa, haga una pared y te empate el partido. O sea, 2 veces tuviste el partido y las 2 te empataron en 3 o 4 minutos. Entonces, si no eres capaz de mantener una ventaja 2 veces contra un rival que ni siquiera te estaba atacando, uh-huh, o que no buscaba en demasía tu portería, así a grado tal que Marcelo Barovero tuvo una tarde, bueno, una noche muy tranquila, pues entonces, ¿qué ibas a hacer en una liguilla, no? Quizá ahora podemos voltear y ver todos los puntos que se perdieron durante el torneo, pero finalmente otra vez llegas a la última fecha con posibilidades y aquí dejas de escapar la liguilla, ¿no? Quizá fallas puntuales de la zona baja del equipo es la que le abre la puerta a Morelia para que te empaten 2 veces, pero pues así es muy difícil, ¿no? Ahora, decía yo lo del penal, que hay quienes dicen que no es y que nos perjudicaron. Al final, cuando el partido, los últimos 10, 15 minutos quizá, se vuelve de ida y vuelta, hay un par de fueras de lugar bien dudosos que le marcan a Morelia, en los que Ruiz Díaz arrancaba solo contra Marcelo Barovero, y durante, en el segundo tiempo, casi empezando el segundo tiempo, antes de que Necaxa se ponga en ventaja con el 2-1, Carlos González se pudo haber ido con una roja. Sí. Muchos dirán rigorista, pero no. El reglamento, él soltó un puñetazo a Gabriel Achillier, y el reglamento no habla de que le tenga que perforar un pulmón de un golpe o le tenga que fracturar algo, ¿no? Soltó un puñetazo y el árbitro lo vio, tan lo vio que lo amonestó, pero eso era roja. Entonces, que ayer nos pongan de pretexto al árbitro, perdón, pero sí es de pena ajena. Sí, no, en todo caso yo siento que fue como que hubo mala suerte en cuanto a lo del penal, porque pues normalmente esas no las ven los árbitros, pero ahora sí lo vieron, pero no es el hecho de que no hubiera sido falta, ¿no? O sea, más bien es que como que pues, tuviste la mala suerte de que ahora sí lo captaron, y cuando en otro cualquier otro partido no lo marcan, aquí pues sí te tocó, ¿no? Bueno, aunque no sí, me aunque me regañen. De esos. aunque me regañen. Esos y no y rara vez se marcan, sí. Pero eso no quiere decir que esté mal marcado. Sí, que esté mal marcado, no. O sea, yo creo que incluso más bien lo que dices, yo creo que en todo caso hasta le beneficia el arbitraje a Necaxa por esa roja que pues ya hubiera impedido que Carlos González anotara el segundo gol. Y pues sí, los fuera de lugar que se marcaron ahí, el abanderado pues no estuvo fino, pero bueno, eso le daba oportunidad a Necaxa hasta el último momento. Y la verdad es que Necaxa la tuvo, como decía el filósofo perruno, la tenía, era suya y la dejó ir, ¿no? O sea, básicamente, y lo irónico es que sea por un error en la zona baja, que era quizás la línea más fuerte que había tenido Necaxa en el torneo, ¿no? O sea, que yo siento que de repente Igor se quedó con la idea de que estaba marcando a Gignac y que tenía que casi mortársele encima para detener al delantero, y por ahí eso... Pues, el jalón, ¿no? De la mano en la muñeca para el penal, y luego pues no hace el recorrido bien para el en el área, ¿no? O sea, yo, ahí no entiendo, es frustrante pues el nivel de la poca concentración que muestra el equipo en la zona baja, porque además es, según recuerdo, viene de una saque de banda, ¿no? La jugada. Sí. No es posible que de un saque de banda te metan en el área haciéndote una pared, o sea, es como... Ya tienes el resultado que querías a 5 minutos de acabar. Tenían que haber replegado fuerte las líneas y no permitir generar espacios en esa zona en particular, ¿no? Entonces, si bien Necaxa a mí me parece que fue mejor, o sea, difiero un poco de ahí de sus opiniones, porque yo sí creo que fue mejor durante todo el partido, le aplaudo el hecho de que ahora no le costó tanto trabajo meterse al inicio. Desde el principio quiso tener la pelota y Morelia tampoco encontraba la manera de recuperarla, ¿no? Entonces, sí se vio un Morelia muy, muy chato, muy, muy poco funcional, pero que supo meterla en las ocasiones que la tuvo, ¿no? Y pues sí, lástima Necaxa, mucho que mejorar en ese sentido. Y también yo sigo sintiendo que pues el cuadro es corto, ¿no? O sea, los jugadores que tienes no te dan como para mucho más. Si tu opción de cambio para darle el revulsivo a la situación del partido, cuando necesitabas una victoria, es meter al Fideo Álvarez, que no han dado, la verdad. no fue un gran torneo y él es tu mejor opción. Y luego se te lesiona y pues tienes que echar mano de Kulma, que fue uno de los refuerzos. O sea, tu refuerzo fue una segunda opción. Entonces, hay algo que no está cuadrando bien en la plantilla Necaxa, que con un poco más de fortaleza en ese sentido, quizás te hubiera alcanzado para, no en este partido, sino en general en la temporada, en el torneo, tener un mejor resultado, ¿no? Mejores resultados que te permitieran estar más cómodo en esa clasificación. Oye, lo del Fideo, los pocos minutos que estuvo, me parece, lo vi muy activo. Esta vez sí me gustó. Regresó bien. Lo sí. Que hizo, ¿no? Sí, sí, sí, pero pues, digo, con todas las lesiones y el inicio de temporada que fue malo, es que sea lo que tengas, lo mejor que tienes en la banca para poder hacer algo, pues sí me da. Y luego se lesiona solo, además. Sí. Martín Barragán bien, o sea, yo siento que Martín pudo haber sido también. Oye, la diferencia con ese cabezazo. Ese cabezazo es increíble, hizo lo más difícil, les ganó la posesión, ¿no? Sí. La posición, pero más bien, les ganó la posición y remató así de frente a donde estaba viendo, no giró la cabeza. Esa era una clarísima. Esa y Carlos González, ¿no? Que después que nos empatan, Necaxa igual se va encima con todo. Uh-huh. Y dos jugadas que prometían mucho y Carlos González dijo, yo quiero mi hat-trick, no la soltó nunca, sí. Maldita sea, y ahí se perdieron dos clarísimas también. Sí, pero pues es, como bien dice Alex, es el reflejo de lo que fue el torneo, en donde la tenías y no la supiste aprovechar en muchas circunstancias, ¿no? En distintas circunstancias en muchos de los partidos. En algunos te alcanzó para rescatar un punto y en otras pues perdiste las ventajas, pero bueno. Sí, ya perdías dos puntos, sí. En algunos otros perdías dos. El algo, pues, ¿qué decir? Ya, ¿qué más queda de ese partido donde, pues, se van las esperanzas, ¿no? Todavía los otros, inmediatamente, bueno, todavía quedaba por ahí la última esperanza, pero pues luego en el siguiente partido se acabó con la victoria de Xolos. Pero es que empatando realmente ya no había esperanza. O sea, era matemática, ganando, sí, pero que nadie ganara, ¿no? Exacto, era que yo no gané, que nadie gane, exacto. Entonces, no, era ya estábamos muertos con el empate. Y Necaxa, pese al árbitro o lo que sea, me parece que tuvo, ¿no? Más allá de que se pudo haber visto beneficiado en algunas jugadas o de que para algunos le hayan inventado un penal en contra, me parece que más allá de eso, Necaxa fue mejor. Y debió haber ganado el partido, no lo supo hacer, y bien lo dijeron ya ustedes, eso fue el reflejo de la temporada. Fallas muy puntuales en determinados momentos de los partidos, que costaron puntos hasta la última fecha incluso, entonces, por eso es que no se califica. Sí, yo creo que la cosa hubiera cambiado ya si te metes a liguilla, pero pues fue el reflejo, o sea, fue el resultado de lo que dejaste de hacer o no tuviste la capacidad de hacer durante las 17 fechas. Y es que ahora ni siquiera podemos decir, es que se perdió la calificación en la primera fecha que empatamos con el Veracruz. No, o sea, pese a eso estabas ahí con la posibilidad y otra vez, como el torneo pasado, la dejaste escapar en la última jornada. Sí, ¿tú, Alex, algo más? Pues, digo, es curioso también del fútbol. Termina siendo un torneo que se fracasa, porque sí, hay que decirlo así, por una delgada línea, ¿no? O sea, si Morelia no te hacía los goles que te hicieron y hubieras pasado, no se hubiera fracasado, porque se consigue el objetivo, ¿no? Y pues prácticamente en 5 minutos, porque fueron prácticamente los minutos finales donde pierdes de nuevo la ventaja, pues se transforma en un fracaso, pues el torneo, ¿no? El general del el torneo de liga, vaya, porque el semestre, bueno, ya lo hablaremos, pero es diferente. Pero pues sí, al final de cuentas es eso, se fracasa una vez más, y como lo dijimos también la vez pasada, el podcast pasado, tampoco es para desgarrarse las vestiduras, porque pues no, o sea, pues finalmente era algo que podía suceder, y pues pasó, entonces pues no queda más que levantar la cabeza y pues irnos de vacaciones, ¿no? Ya, para... y dale. Ya no, Morduchín, sí te voy a tener que defender otra vez, ¿eh? O sea, el primero que una vez terminado el partido de Morelia, el primero que dijo, y todavía vamos a grabar, fue Alex Rodríguez. Y aquí nos lo está demostrando tres, ya pensando en vacaciones. Ya, vámonos de vacaciones, man. No, Alex, ¿qué pues? Oye, mira, coincido con Alex. O sea, el torneo es un fracaso, tal cual. Y digo, no es tan malo fracasar. Digo, en nuestra vida diaria todos hemos fracasado en algún objetivo que nos hemos trazado. No sé, aprobar un examen, exentar tal materia, perder algunos kilos, etc, etc. O sea, pues es parte de la vida, ¿no? Ya tú sabrás qué hacer para la siguiente vez no fracasar, lo que sea. Pero el torneo es un fracaso, porque no se consiguen ni la meta de puntos que el técnico se propuso, ni las calificaciones a la liguilla, que era lo otro que se había propuesto el técnico a su llegada, ¿no? Uh-huh. Y el torneo es un fracaso que Necaxa consigue el único objetivo que no era objetivo. Así. Sí, el asunto es que, pues, las formas, ¿no? Que es lo que decíamos. Y yo creo que es lo que nos debería de tener tranquilos. Y sí, o sea, es un momento difícil y la tristeza de que no se pudiera lograr, teniéndolo tan cerquita y que lo sentimos, lo palpamos, lo degustamos, me sentía de la micha, nada más por 2 minutos, porque luego te cayó el zarpazo, ¿no? Ahí el garrotazo del gol de en contra, el empate, pero tenemos que entender que el momento del equipo, el sí ha mostrado una evolución, que ya igual y en unos momentillos seguimos platicando sobre eso, y no habría que estar como tan, no sé, azotados. No hay que azotarse ni empezar a despotricar en redes, me parece. No hay motivo para hacerlo. Simplemente es así, nos tocó esta vez y ellos tendrán que saber recuperar, ¿no? Saber qué es lo que falla, qué es lo que le falta a Necaxa para poder tener un papel más importante en la liga, ¿no? O sea, si es materia de refuerzos, de invertir, de buscar más inversión, ¿no? Más lana, o a lo mejor mover piezas, ¿por qué no? A lo mejor hay cosas que internamente no ayuden, también eso habrá que valorarlo, y pues, no sé, seguir adelante y volverlo a intentar, que al final de cuentas es fútbol. Oye, ¿y cómo quedaron? Ya ni vi cómo quedaron las subs, digo, al menos, no sé si alguna ya sí calificó a liguilla o se fueron las dos también. Yo vi medio tiempo de la 20 y fue un robo, ahí sí le fue una puñalada lo que le hicieron a Necaxa. En la sub-20 empecé a ver el partido cuando ya iban 1-1 en el marcador, luego Necaxa se pone al frente con una buena descolgada y luego le marcan un penal increíble. Un balonazo así a 2 metros que le pega en la mano al defensa de Necaxa y lo marcan como mano. Yo no veo ahí intención, pero bueno, a final de cuentas le expulsan al jugador de Necaxa y en las reclamaciones expulsan a otro más. Total que pues ya quedas con 2-2 y aún así Necaxa tuvo para sacar la victoria con 2 hombres menos y pues ya no le alcanzó. Sí. Ese segundo expulsado en la cédula te dice Porfino. Sí. Otro. Sí, pero sí, ¿no? Quedaron 2-2 en la sub-20. Sub-20 quedó 2-2, sí. Uh-huh. Correcto. ¿Y luego los demás? ¿Tú tienes el dato? Sub-17 perdió 2-1, perdón, ganó 2-1. Y hasta ahorita todavía no acaba la jornada, porque ahora estamos grabando sábado por la noche. Uh-huh. Hasta este momento es octavo lugar general, estaría el sub-17, estaría en la liguilla. El sub-20, no, se nos cayó hacia el final del torneo. Igual, a falta de 2 partidos, es décimo lugar general. O sea que hasta el sub-20 es mejor que el primer equipo, tristemente. O al menos tuvo mejores resultados, por así decirlo. El Premier, pues, cuando escuchen esto ya habrá jugado, pero jugará este domingo en el Estadio Victoria a las 11 de la mañana. El partido de vuelta de cuartos de final contra Veracruz, la ida quedó 1-0 a favor Veracruz, se jugó en el Pirata Fuente, pero la vuelta es en el Victoria contra Veracruz. Necaxa ahí es primero general. Sí, y están buscando que ojalá la gente fuera al Victoria, al domingo a las 11 de la mañana. Pero pues. Y que no sé cómo esté la cosa, pero ojalá que en el Premier no exista la maldición del superlíder, ¿no? Sí, así es. Y bueno, la sub-20... ¿Todavía qué dices? ¿Que faltan 2 fechas? No, ya acabó. Faltan 2 partidos en esta fecha, compadre. Ah, ya acabó. O sea, acuérdate que sub-17 sí, va a la par. A la par, sí. Sí. El sub-15 es el que no es igual el calendario, pero el sub-15, sí, Necaxa es una lágrima. Penúltimo lugar general después de las 17 jornadas. Y bueno, penúltimo lugar general con 10 puntos. ¿Ven? Solo puede... por encima de Lobos, que es peor y tuvo un punto, hazme favor. Oye, ¿ahí qué pasa? Desaparecen también esos subs, ¿no? Pues sí, se van. O sea, se van. ¿Y Lobos? Sí. Junto con el femenil, adiós, ¿no? Qué triste. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. De hecho, es muy triste esa historia porque el femenil estuvo listo y ya estaban haciendo hasta partidos de preparación y todo, porque pues obviamente no participa la liga de este año y volverán en la que viene porque pues ya están descendidos y no les van a permitir entrar. Que de hecho, Lobos, corrígeme Alex, es el que quería entrar para el inicio de esta clausura en el femenil, ¿no? Y le dijeron que no, que tenía que esperar hasta la apertura, que era un nuevo año futbolístico, ¿no? Sí, como toman en cuenta que el equipo femenil es como una sub, entonces, no, como no, ya no es de primera, no le permiten participar en el torneo de femenil. Ahí yo siento que sí está mal, o sea... Sí, o sea, sí. Porque, a final de cuentas, pues, el equipo que sube tendría que tener también, ¿no? O sea, y el otro que faltaba era Puebla, según tengo entendido. Sí. Entonces, pero sí, si ya tienes el equipo y si el que sube también lo tiene, pues, ¿por qué no permitirles jugar? El pretexto absurdo de no vamos a cambiar el reglamento a medio torneo, ¿no? O sea, media temporada, perdón, mejor dicho, propiamente, ¿no? Media temporada, que es el intermedio entre los dos torneos. Entonces, un tanto absurdo, porque sí ya estaban los dos. Pero, pues, o sea, pero aún en Liga MX femenil, o sea, aunque Lobos haya descendido, si existe el equipo de Lobos femenil, ¿por qué no permitirles jugar? O sea, el espacio está... Ahorita, porque Puebla sí, o sea, es el que va a estar, y el que suba se supone que va a estar, entonces va a ser igual los mismos 18 equipos, ¿no? En teoría. Primera. Yo tengo mis dudas. Sí está bien, o sea, lo que tú dices, Murdoch, es correcto, porque al ser liga femenil, es otra se supone liga. Que la liga femenil no es en sí, no es en sí una sub, porque en la sub pues son fuerzas básicas, o sea, técnicamente es tu primera división. Exacto. Sí, tu primera división. Entonces, en femenil, entonces pues sí, debería ser todo aparte, incluso si equipos de la categoría de ascenso, tu gestión femenil, que pudiera competir, también estaría, pues sería bueno invitarlos como que a participar, o comenzar a hacer una liga, de segunda división. Una segunda división femenil, sí, eso sería lo ideal, y me imagino que es plan a largo plazo, pero incluso cuando se juegan los torneos sub-13, esos que se juegan en las instalaciones de la Federación en Toluca, ahí sí hay equipos de ascenso. No sé si se han dado cuenta o han estado aprendiendo cuando se hacen esos torneos. Sí, ahí sí mineros, hay equipos, por ejemplo, de Mineros, importante. De Alebrijes. Sí. O sea, ahí sí es un torneo de más equipos, pero ahí sí, no sé, son los de Liga MX y creo que eran 6 equipos de ascenso los que tenían participación en ese torneo. En el femenil podrías hacer algo parecido. Le voy a insertar ahí medio forzada la cortinilla de Liga Femenil, pero incluso, o sea, abonando a esto, ¿no se supone que ya iban a hacer el torneo abierto así a visita de todos los, o sea, no por grupo, sino a todos los equipos? Se supone que la próxima temporada, ya que sean los 18, se supone que así va a ser. Entonces, pues ya podría ser incluso como era antes, ¿no? De que si tienes un número non de equipos, pues que uno descanse una jornada. O sea, no hay razón por la cual decirle que no a un equipo que ya está armado, que tiene los requisitos para poder participar en una liga, cuando se supone que es una liga distinta. Es que quizá uno de los requisitos es que tu institución, en este caso Lobos, tenga en primera división. Tenga equipo en Liga MX. Sí, es eso. O sea, está mal hecho, es parte del reglamento. Sí, tendría que ser aparte. Está mal porque sí, tendría que ser una cosa aparte, pero pues es parte del reglamento, porque entonces tendrían que empezar a meter también su tabla de porcentajes y ya una segunda división. Eso sería peligroso para Necaxa, Mordor, así que mejor no animabas. Sí, ahí sí, porque por ejemplo, sí, o sea, Necaxa estaría peleando realmente las posiciones de permanencia. De descenso, sí. Pero pues, si no la tienes, entonces, o sea, ese es el asunto, pues, que le dices que no a Lobos, a las Lobas en este caso, pero pues entonces, ¿a qué alternativa tienen? Ahora, pues nada, buscar, o sea, otro equipo. Tú como liga, si tu deber como liga es procurar el deporte, la disciplina, en particular en este caso el fútbol, pues entonces, ¿a dónde las vas a mandar? ¿Qué opciones les vas a dar? O sea, pues el equipo puede seguir existiendo y jugar ligas interprepas ahí, o interuniversidades. Sí. O sea, vaya amateur. O semiprofesionales. Cosas amateur, ajá. Pero profesional, pues no. Pues sí. Incluso era muy extraño porque creo que una jugadora del Toluca femenil, era parte de la Benemérita y era una de las jugadoras que estaba como que haciendo la iniciativa de que Lobos fuera a primera división, bueno, más bien a la Liga Femenil, porque incluso sacó una fotografía donde mandaba apoyo a los jugadores de la varonil diciendo que por favor que le echen ganitas porque su sueño estaba como que ahí, de su sueño de jugar en la Liga MX Femenil con Lobos, pues estaba jugándose junto con la permanencia de Lobos. Al final fue 4-0 y pues valió madre su sueño, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Oye, y ya que estamos en el tema, en cuanto a lo de las Centellas, pues nada más comentar que, según tengo entendido, ya vamos a perder a la portera, a Cintia Monreal, ya no va a estar para la siguiente temporada con Necaxa, y Sofi Deza también creo que ya sale de la institución. Entonces, pues, Necaxa está haciendo visorías y, pues, en particular va a necesitar ver portería, gente en la portería. Entonces, sí, porque sí. Si te la vas a jugar con Wendy Gallardo, olvídalo. Sí. Digo, no es nada contra ella, pero hay que recordar, se comió unos goles increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Aquel partido contra Tigres. El, específico, el de Tigres fue épico. No, contra Tigres fueron dos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, ¿va a seguir Mike Acosta? De eso sí no he sabido nada, yo supongo que sí, que se mantiene ahí. Que está bien, porque pues en este torneo llegó y ya estaba armado el equipo. O sea, él, no sé incluso si las decisiones de las chavas que llegaron y las que se fueron, tuvo que ver con Mike. O sea, sí, algo habrá visto, pero ahora sí tiene la oportunidad de ver desde visorías, pues. Ahí yo a lo largo del torneo nunca entendí cómo el que era el anterior técnico, y alguna vez lo comentamos, ¿no? Sí. Ahora era su auxiliar, o sea, eso no lo entendí. Pues yo creo que le respetaron jerarquías a los... No, bueno, los sí. Técnicos, ¿no? A ver, creo que decirle eres del jefe y después ya eres auxiliar no es respetarle ninguna jerarquía a nadie. No, por eso, pero, o sea, como figura, pues, de fútbol, de Mike Acosta sobre el Perla, profe Perla. Perla negra. Pues sí, no sé, ahí cómo se habrá tomado la decisión, pero bueno, así fue. Oiga, ¿y en qué momento terminamos hablando de la Liga? Te digo que ya fue Por Lobos, porque preguntó... ¿Y quién habló de Lobos? Murdoch preguntó de Lobos, de qué iba a pasar con su equipo femenil. Ah, ok. Bueno, pues fueron. En fin. Bueno, ya para cerrar eso, lo ideal sería que a la larga, y repito, hubiera primera y segunda división de Liga MX femenil, ¿no? Sí, sí, sería lo... Generas más competencia también, ¿no? Aunque fuera ya más amateur que... Con tu ascenso y descenso e independiente a lo que pase. No, eso... No, mira, ya chequé, compadre. ¿Sí? León sería último con 19 puntos en el año, Necaxa hizo 20. Ah, bueno. Así que podemos... Y recontra, uf. Pero sí alivianaría la competencia, ¿no? Aunque... Yo igual siento que no hay tantos, o sea, hay que buscar el mecanismo para hacerlo más justo, porque está muy disparada la diferencia de los de arriba. Y por cierto, ya aprovechando, pues, ¿cómo va la...? Nos seguimos 15 minutos de la Liga Femenil. ¿Cómo va lo de la final? 2-2 quedaron la ida en el Volcán, Tigres y Monterrey, 2-2. Con 3 goles del árbitro, por cierto, porque 3 de los 4 goles fueron errores. Pero fue un juegazo. Sí, fue un juegazo, estuvo muy bueno. En serio, yo las veo y digo... Sí. Pero, o sea, fue un juego. Pues, sí. Y lo digo con todo respeto, ni por error las Centellas alcanzan un nivel de juego así. No, sí está muy cañón. Es lo que te digo, o sea, hay que ver cómo hacemos, cómo se hace para que se distribuya mejor ese asunto, porque se hace una liga de 4 equipos. Sí. Pero bueno. Y hay del Monterrey, no me acuerdo cómo se llama. Ahora llama, es muy buena, o sea, es una delantera muy capaz. O sea, mejor que Otoniel Arce, sí es, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Bueno, es que si metemos a Murdo, que eras delantero, perdón, es mejor que Otoniel Arce. Gracias, ya estaba esperando el madrazo, pero bueno. No, gracias, es para que no te sientas, tú eres mejor que Otoniel Arce. Ya la capté y Muchas gracias. Te mando un beso, compadre, es más. Hoy ya empezamos. Bueno, vamos a hacer un break, una cortinilla para cambiar de cassette y regresamos con lo demás, ¿no? Eso de cambiar de cassette, ¿ves cómo si sí estás ruco, güey? Estás escuchando el podcast PR. Hagamos una recapitulización. Bueno, hagamos un... Vamos a recapitulizar. ¿Qué? Recapitulando. ¿Qué dijo Alex? Y el que lo recapitulice será un mejor recapitulizador. ¿Qué? Bueno. Vamos a revisar lo que fue el semestre de Necaxa. Pues en particular en el torneo, ¿no? Primero vamos a empezar con lo que fue el clausura 2018. Que pues fue un torneo de... muchas cosas raras, me parece. ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos fecha por fecha, les parece? ¿O en general? Pues sí, si quieres. Bueno, vámonos. Sí, si quieres fecha por fecha. Somos resultados y así rápidamente vemos qué onda con cada uno de ellos. ¿Cuál fue el partido de la jornada 1? No me acuerdo. No, no. Empate a ceros con Veracruz, el 6 de enero en el Victoria. 6 de enero, Día de Reyes, y entonces Necaxa regresaba después de... el break decembrino con algunas caras nuevas. ¿Quién llegó para este torneo? ¿Se anunció algún movimiento interesante? Nada más. Kulma y Brian de Jesús, ¿no? Pero llegaron más tarde. Pero la salida de... Y bueno, y fue la integración de Allende. Ya la integración de Allende. Que se integró ese... De los González, ¿no? Que llegaba así como que ya se tiene. Ah, cierto. Porque... Sí, todos dijimos, dice, güey, porque se había ido Iturra. Pero... ¿Quién? Se dio la salida de Iturra. Sí, la nota es la salida de Iturra. Y que, pues, no llegaba nadie así como que importante para cubrir esa salida. Y el nombre que se manejaba, pues, era la del Rubén González. Entonces, es el debut. Y Necaxa con un cuadro muy raro, distinto a lo que acabó siendo el titular. Pero... pues ese 0-0 que dejaba muchas dudas y que esperábamos más porque Veracruz andaba pues mal en el cierre del torneo anterior y aunque lo peligroso era el hecho de que se estaban jugando la salvación, ¿no? Sí, un partido que fue para el olvido, ¿no? Oh, horrible, sí. Más horrible que lo que se les ocurre, así de fácil. Lo mejor de ese partido sin duda fue que se acabó, no fue eterno. El árbitro no se habrá agregado 3-4 minutos y se acabó. Fue lo mejor del partido. Ok, fecha 2, la visita a Xolos. El 12 de enero, visita a Xolos, gana Xolos 1-0. Que ahí, pues se habla, ¿no? De ese gol que se le anula a Necaxa, que pudo haber sido el empate, el 1-1, y que estaba mal anulado, según recuerdo. Sí, era un gol mal anulado. Y si no me equivoco, a lo mejor no sé si Alex se acuerde, fue ya en tiempo de compensación, ¿no? Sí, fue en el... en el descuento, pero eso y también se... Bueno, yo me acuerdo mucho del error de Marcelo. Marcelo Barovero, que fue el gol. Y que de ahí empezaron a reventarlo también, como pocas veces, ¿no? Pero también fue reventado. Y se te olvidó que dentro de los nombres que se fueron, Murdoch, pues fue... Digo, con menor importancia, obviamente, pero Isijara, que había estado años en la institución, pues se fue Isijara y llegó Ventura Alvarado al equipo. Se fue el portaaviones también. Ah, y se fue el portaaviones también, ¿cierto? Ya no llegó nadie. Cierto, y bueno, hasta luego... Hasta que después llegaron. Se preocupaban todos porque ya no había delantera. Otoniel Arce dos delanteros, jugó un ¿no? partido, creo. Otoniel Arce todavía jugó, creo, al menos Copa, o no me acuerdo si jugó Liga. ¿O estaba convocado? No sé. Sí, entró en un par de partidos en Liga, no sé, jornada 3 y 4 quizá, por ahí un par de partidos. Sí, y entró en un ratito y después se fue, y entonces ya, digo, se incendió el equipo en las primeras jornadas, porque no se veía por dónde, según, ¿no? Es que este partido de Xolos también fue horrible. Sí, él fue horrible el primer tiempo, ¿no? Y parte un poco del segundo, pero Necaxa... sí, como 40 minutos del segundo también fueron horribles. Cambia cuando Matías Fernández entra al terreno de juego, porque Matías Fernández no fue titular de inmediato en la liga, sino que entraba de relevo y comenzaba a mejorar Necaxa cuando entraba, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que Bueno, yo lo voy a puntualizar ahí. Es un punto que ahí se va en cuanto a arbitraje, ¿no? Decisiones arbitrales. Bueno, no, entonces los dos que perdió con Veracruz, por inútiles, la verdad. Sí. Digo. No, sí. O sea, cierto. Pero bueno, no es que... Los que perdió con Toluca también. No, por eso, nada más es como que el mala suerte. Pues yo no le achaco al arbitraje el que no se haya calificado. Pero sí siento que sí nos tuvimos muy mala suerte con el arbitraje en este torneo. En general. Hubo buena y mala suerte. O sea, tan nos beneficiaron como nos perjudicaron. Ok. Sí, yo no creo que el arbitraje. No, porque por eso no es... Sí, también hubo muchas cosas que no. Sí, no. El árbitro ayer, por ejemplo, bueno, el partido contra Morelia, no fue el que se quebró toda la defensa. Sí, o sea, por eso digo que no es echarle la culpa o darle eso como motivo, pero sí puntualizar yo a lo que voy es que es muy raro el torneo para Necaxa por muchas circunstancias, y una de ellas son los distintos momentos que hay con arbitraje a favor y en contra, pero bueno, en este caso, pues sí le pega con ese gol mal anulado. Luego, fecha 3. Regresa al Victoria. Ajá, 20 de enero, Necaxa 1, Chivas 3. Para enfrentar a Chivas. Y es hasta ese partido en donde ya se... Bueno, es que tengo entendido que el segundo contra Xolos, el segundo tiempo, ya se ve un poco mejor en la necesidad de ir por el gol, ¿no? Ya al ver viéndose abajo en el marcador, como que se vislumbraba ese espíritu de un Necaxa que va a buscar el empate al segundo tiempo. Y y pues bueno... De hecho, logra el gol, aunque no cuente, ¿no? A final de cuentas. En este partido contra Chivas, ¿cómo quedó? ¿Otra vez? 3-1. ¿Que empezamos ganando o no? No. ¿No? ¿Se queda cerca? No, o sea, no. Primero cae el gol de Chivas. Primero anota Chivas, empata Necaxa, y luego otra vez dos veces Chivas te anota dos veces más. Que ya el tercero es así como que pues ya, para la estocada final. Sí, ¿no? Sí, pero es un partido igual. Ahí, por ejemplo, Necaxa carga con una derrota que para mi punto de vista es un gran premio para Guadalajara. Ajá. Que se lleva los 3 puntos y un resultado pues realmente engañoso para lo que fue el partido, ¿no? O sea, realmente Necaxa ahí ya empezaba como a despertar un mejor funcionamiento, un mejor fútbol, pero... igual termina siendo superado y ahí esos fueron 7 puntos, me parece que ya había dejado ir Necaxa, 8 tal vez, del torneo en 3 fechas. Ese de Chivas fue el primer buen partido que da el equipo en el torneo, ¿no? En el segundo tiempo, cuando hace el cambio precisamente con Matías Fernández, y entonces ya vemos un funcionamiento que resultó atractivo y que incluso la gente no se fue tan descontenta del estadio. Porque en Aguascalientes son Chivas. Que además, si lo analizas ahora, pues sí, o sea, para el torneo que tuvo Chivas, este fue un partido que dejó ir Necaxa, ¿no? O sea, Chivas no estaba para pelearle tanto a Necaxa, o para derrotarlo de esa manera, me parece. Okay. Pero bueno, luego fecha, vamos a la 3, 4. A la 4, 27 de enero. León 0, Necaxa 4 en el Nou Camp. Ánimo. Y ahí es donde se destapa la situación, ¿no? Y ahí ya habían llegado ya se anunciaba, ¿no? La llegada de los refuerzos, tanto de Culma como de Brian de Jesús. Sí. Primero el colombiano, creo que llegó. Ya luego Brian más adelante. Pero se hablaba de que, pues, ya se necesitaba, ¿no? Para tener variantes en el ataque. Y en esta ocasión, pues ya... juega Víctor Dávila también ya en la titularidad, que era desde el anterior, ¿no? Contra Chivas. Ya se ve el equipo que sabíamos que iba a terminar como titular durante el torneo, ¿no? Con Mati Fernández, sí. Ya más enganchado y comprometido con el equipo. Tenés así que abre el marcador en ese partido. Que de hecho fue un partido raro en el sentido de que todos poníamos a Necaxa como víctima, ¿no? Porque León había tenido un buen arranque de torneo. Y ese día apareció un Necaxa que hasta ese punto no habíamos visto, ¿no? Hasta ese punto del torneo. Así es. Sí, no. Totalmente lo desconocimos y extrañó a propios y extraños por lo que se estaba pasando en el partido, ¿no? En la cancha, cómo le pasó por encima a los verdes en su casa. Uh-huh. Y que todos que se quedaron así de qué pasó. Y la alegría y la total en para los necaxistas. Y me acuerdo que Marisol Santoyo te pronosticó los 4 goles de Necaxa, ¿no? Sí. Según ella. Saludos a Marisol. Además, este es el primer título de Nacho Ambriz con el equipo, porque ganan la Copa León. Exactamente. Así es, ahí Brian nos posó con el trofeo. Ah, sí, es cierto que hasta le gorreaste de su cena, ya recuerdo. Sí. Eso ya no te lo vas a comer, Brian. Sí. Eso pasó, justamente eso. Bueno, luego fecha 5. 3 de febrero, Estadio Victoria, Necaxa 0, Toluca 0. Y ese es el sí. Que también... Ah. A este capítulo del torneo le podemos llamar la pesadilla de Barragán, porque a partir de aquí, vivió cosas bastante duras, porque fue un partido así, no sé, un empate, que Necaxa tal vez jugó mejor que Toluca, y cuando tenía todo para llevarse los 3 puntos, Martín Barragán falla. Con una falla arbitral, porque es un penal que nos regaló el árbitro. Que no existe, ¿cierto? Uh-huh. Y falla Martín Barragán, y es el villano favorito, al menos por... De hecho, ahí todo el mundo lo quería correr, ¿no? Ya nadie lo quería volver a ver en su vida. Sí, sí, sí. Y bueno, se empata con Toluca una vez más. Se dejan puntos en casa, ¿no? Seguía sin ganar en ese momento Necaxa en casa. Entonces, pues así las cosas para 5 fechas, ¿no? Sí, en la fecha con las 5. Y sí, el asunto ese de la localía y que... Pues un Toluca que pues ya vislumbraba para ser como importante, ¿no? O sea, a la postre pues terminó siendo un equipo peligroso en la liga. En ese partido pues se pensaba que se podía lograr la victoria, aunque a final de cuentas creo que fue una paridad justa entre los dos equipos. Y el asunto fue ese, que pues tenías ahí presente la oportunidad para sacar los 3 puntos que... Hoy hubieran sido mucha diferencia, ¿no? Esos 2 puntos extras. Ajá, pues es un penal en tiempo de compensación que fallas y por eso no ganas el partido. Pero ahí, por ejemplo, estaban prácticamente iguales, ¿no? Necaxa y Toluca estaban en posiciones similares. Y pues al final despega a Toluca, ¿no? Con el pasar de las jornadas. Y Necaxa, pues no. Necaxa se queda... Ahí. Por ejemplo, la Necaxa sumó racha de empates, mientras Toluca sumó racha de victorias, ¿no? Sí, de triunfos. Sí es. Tan así que estuvo, Toluca no es tema, pero estuvo cerca de romper un récord de Cruz Azul de los años 70, ¿no? 10 ganados. Sí, consecutivos. Ok, luego, fecha, ¿en qué vamos? ¿6? La 6, hablando de Cruz Azul, en el Estadio Azul, el 10 de febrero, Cruz Azul 0, Necaxa 2. Y nuevamente la gente de la Ciudad de México copa el Estadio Azul, lo hace suyo, lo retoma como casa y el equipo responde. Y no sé, yo no fui. La afición chilanga de Necaxa menos Taker, ahí estuvieron en el estadio. Es que yo estaba viendo los capitanes, compadre. Exactamente. Ahí cerquita, están ahí cerquita, no estaban tan lejos. ¿Y para qué? Pero bueno, a final de cuentas... Para que ganaran ese día. Exacto, no fue Taker al estadio y Necaxa gana 2-0, pasándole por encima a Cruz Azul, exhibiéndolo y un Necaxa que ya se vio fuerte, ¿no? O sea, y ahí jala reflectores y la gente lo empieza a ver, creo yo. Pues es que es un partido donde Necaxa se aprovecha de Cruz Azul, realmente, porque Cruz Azul jugó todo el torneo mal, la verdad. Y sí, la gente sí se hizo notar, porque era el último partido que se jugaba ahí en el Estadio Azul. Entonces, realmente yo siento que ese partido en particular es tal vez el mejor que juega Necaxa en la temporada, porque, o sea, sí, el Cruz Azul era mal equipo, pero eso no le quita mérito a lo que hace Necaxa, que es anota, o sea, sin ser, sin avasallar tanto al rival, digamos. Puede manejar el partido por momentos, anota cuando debe marcar, aumenta la ventaja cuando era necesario y pues se defiende de tal forma que no permitió gol de la máquina en su propia cancha. Entonces, creo que es de los más completos que juega Necaxa. Uh-huh. Y sí, como bien dices, ya empezaba a mostrar otros ojos, ¿no? Ya otra forma de ver el torneo para los demás. porque Necaxa al principio pues parecía un cheque al portador, y ya después de estos juegos pues ya no tanto, ¿no? Comenzó a ser el equipo incómodo que fue todo lo que faltó del torneo. Y vimos lo que podía dar gente como el Piojito, como Dieter, ¿no? Que, o sea, ahí fue donde ya vimos que cómo se juntaron y ya no refrendó pues lo que había pasado en la cancha de León, que no fue flor de una primavera, o cómo se dice. Flor de un día. No sé. Se ve que eso era lo que se estaba buscando, esa era la idea que estaba buscando Nacho Ambriz, pues, de su equipo. Y aunque a mí me parece mejor el que siguió a ese. No, yo creo que no. Yo creo que fue el más aburrido. Porque el siguiente es contra el Atlas. Ese no. Martes 13 de febrero en el Jalisco, Atlas 1, Necaxa 1. Lo que pasa es que fue el que siguió. Sí, cierto. Entonces, por eso también el resultado de Cruz Azul es todavía mejor, porque Necaxa tenía que visitar dos veces. Ajá. Y uno era media semana. Entonces, le ganas a Cruz Azul y luego Martín Barragán te saca las papas de lo que estaba pasando en el Jalisco. De un Atlas que venía bastante mal, o sea, ya se veía así como un equipo que estaba incluso todavía en ondas de descenso y con muchas crisis, ¿no? De su técnico. ¿Todavía estaba Romano o ya no? Sí, era Romano todavía. Fíjense, y lo terminó, bueno, no terminó el torneo, digamos. Entonces, me sorprendió, pues, porque no estábamos para que Atlas nos complicara el partido como lo hizo. No, fue un partido aburrido, malo de Necaxa, y en el que Atlas se pone en ventaja con un golazo de Caraglio, ¿no? Ajá, de Caraglio. La metió en el único rincón. Exacto. Sí, y que después Martín despierta y empieza a reconectar, que ahí, por ejemplo, Nacho habló en alguna conferencia de la situación de Martín Barragán, de cómo ese partido después de contra Toluca, pues sí le afecta mucho, le pega, e incluso creo que no viaja, no lo llevan a Cruz Azul. Esquivel es el que lo trabaja y lo lleva y lo chambea ahí mentalmente para que recuperara el jugador, y a final de cuentas es hasta el partido contra el Atlas que toma de nuevo, reaparece y lo hace con un gol que además que dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y no festeja ese gol, que Kulma como que no sabía qué onda, por qué no festejaba. Ah, sí. Pero sí, gran jugada ahí con Kulma y el Piojito, creo que sí, que termina rematando Barragán de buena forma. Y que pese a eso, la gente seguía sin quererlo, ¿no? Todavía así no como que, ay, bueno, penal. Pues está bien. Empiezan, sí, un par de fechas después cuando empiezan a quererlo, pero bueno. Ya con Puebla, pero antes de eso, ¿qué pasó entonces? ¿Es a ese partido al que me refería? Ahí sí, el mejor partido del torneo desde mi punto de vista, 17 también. De febrero en el Estadio Victoria, Necaxa 3, Monterrey 0. Por el rival también, porque era Monterrey, ¿no? Rayados, de los fuertes del torneo, diría el buen Fac, de los regiodólares, y se libera la tensión con ese primer gol y después ya fue todo fiesta, ¿no? Como Necaxa saca ese 3-0 en casa y que además era la primera victoria de Necaxa en casa del torneo. Y fue, creo, el mejor partido en cuanto a resultado y quizá en cuanto a funcionamiento, ¿no? Porque también, yo, por ejemplo, recordaba la semana pasada, empieza el partido y Monterrey se te va encima y Necaxa le responde y Necaxa no bajó el ritmo, me parece, a lo largo del partido. Sí. Un buen partido. Oye, la primera y la última, ¿no? Porque nada nos devolvió a ganar. Sí, en casa, sí. Y ese día, un golazo del Piojito Alvarado, ¿no? Te iba a preguntar, ¿de quién fueron los goles en ese partido? Pues de Necaxa, por eso fue 3-0, gordo. ¿Por qué pregunto, verdad? Sí. Bueno, el Piojito, ¿y quién más? hay uno de Dávila, si no me equivoco, el primero es de Dávila. ¿Dávila? Pero no hice la tarea y te estoy viendo de qué me acuerdo, compadre. Bueno. ¿Tú, Alex, te acuerdas? No, de los goles. ¿Quién anotó, no? Fíjate, ya hice trampa. Estoy bien güey porque no, el que les digo del Piojito, no, es un golazo de Dávila. El golazo es de Dávila. Una jugada con el Piojito. Marcó Dávila y dos goles de Charlie González. Carlitos González, exacto. Ah, es ese poema, ¿no? De Dávila con... Ajá. Con el Piojito. Sí, sí, sí. Que se van ahí, que hace Dávila ahí un firulete. ¿O es el Piojito? Es como que se pasa un autopase así de taquito o algo así. Y ya luego Víctor Dávila hace el recorte dentro del área. Ajá, la jugada es del Piojito, ¿no? Ajá. Y ya Dávila hace el recorte dentro del área y define a segundo palo y todos nos volvimos locos. Pero sí, ahí está. Gran partido. Ojalá hubiera habido más de esos en casa, pero, pero no. En fin, luego, ese es jornada 8. Después en la 9. Estadio Cuauhtémoc de Puebla, 23 de febrero, Puebla 1, Necaxa 1. Otra vez Barragán, ¿no? Y oye, qué golazo metió Barragán, ¿eh? Golazo de Barragán. Un golalazo, dirían ahora, ¿no? Exactamente. Como el que me acabo de echar. Que ahí ya aparte, el gol. Ajá, las dudas, ¿no? Del, o sea, la Necaxa no fue un partido bonito, fue muy ríspido y muy gachito ese partido. Después del buen fútbol que había mostrado contra Monterrey en Puebla, así como que y Puebla aparte había venido bien y creo que ahí empieza ya a ir hacia la baja, ¿no? Sí, era un partido complicado. Y el partido también, como dices, fue feíto. Y Puebla con muy poco te estaba ganando el partido hasta que llega el golazo de Barragán en tiempo de compensación también. Sí, sí. Sí, Puebla era hasta ese momento perfecto, ¿no? Era el mejor local. No había siquiera empatado un juego. Y Necaxa de puntos, sí. Sí, el primero que le quita uno del Cuauhtémoc. Sí, es lo que estábamos viendo, que como que Necaxa de repente arruinó a ciertos equipos. Después de Necaxa se fueron hacia la baja. Y Puebla fue uno de ellos, creo. Y además fue la jornada de los memes, ¿no? Del perdónanos Barragán. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque ahí fue es cuando ya empieza la gente a querer a Martín Barragán. Ajá. Y ese meme de Choche llegando con los, con los regalos. Bueno, eso fue en la jornada 9. En la 10. 3 de marzo, sábado 3 de marzo, Estadio Victoria, Necaxa 1, Santos 2. Otra vez no se puede en casa, pero ahora ni empatar, ¿no? O sea, que esta vez sí te pusiste en ventaja. Ahí sí empezaste ganando, pero pues Santos era el líder general. Y la verdad es que sí le comió. Traía un equipo, o sea, se vio muy, muy fuerte. Un equipazo ese de sí, Santos. Aparte, a pesar aparte de otra vez Santos Vizcarra. Te lo empató rápido, ¿no? Te pusiste en ventaja y Santos te lo empató rápido. Casi a los 5 minutos habrá sido que lo empata. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lejos de que fuera el líder general, la verdad es que no te pasa nunca por encima, ¿eh? O sea, sí te supera porque es mejor plantel, pero realmente Necaxa sí tiene, o tendría que haber empatado por lo menos el partido. Me parece que ahí sí se le hizo partido, y me parece que también hay un error muy grande. Creo que es ahí donde empiezan las expulsiones, ¿no? Con el error este que comete. De Dieter. Sí. O fue, no fue ahí cuando se tira se tira Matías Fernández. Matías Fernández en el área, buscando un penal. No, el de Matías en Pachuca, sí. No, sí es este, lo estoy viendo aquí, sí lo amonestan al 71 y después al 90 es la expulsión por tirarse ahí adentro del área. Entonces la de Dieter fue contra Monterrey. La de Dieter fue antes. Sí, contra Monterrey. Sí, tienes razón, o sea, ahí ya Necaxa empezaba a adolecer eso, ¿no? De las rojas constantes. Tanto en Liga como en Copa, ¿no? Y que ahora partido, muchos dicen, protestan también esa expulsión de Matías, así como que es las veces que nos afectó el arbitraje, pero no, pues es una doble amarilla bien ganada. Sí, sí, pues sí. Sí, es una tontería, ¿no? No te tiras buscando algo que no debes de. Incluso creo que ya se había, en esa jugada en particular, ya había hecho la jugada, o sea, se tira ridículamente porque ya había pasado a su... Ya había pasado y cuando no entra al área se deja caer. Sí. Y además el 2-1 es un autogol de Igor Lichnowsky según el registro. Sí, está raro. Es que la verdad es que Lichnowsky da una buena y cuatro malas, ¿eh? O sea, la verdad, el torneo al menos así lo... Este torneo así creo, yo lo percibo así. ¿Es una que le desvía a Trapito? Sí, la cambia. Sí. Cambia la dirección. Pues sí, pero bueno, ese es el 2-1 que decíamos, bueno, pero es el líder y la neta no te pasaron por encima. Pues, o sea, derrota, pero te vas con un buen sabor de boca del estadio. Sí, además fue un buen partido, ¿no? Ajá, estuvo bueno. Y está parecido al de Monterrey, o sea, pese a que Santos llegó un momento en el que se te va encima, Necaxa también, con lo suyo, con sus armas, también respondió de la misma forma. Así es. Luego, jornada 11. Ajá, el 10 de marzo, en el Estadio Corregidora, Querétaro 1, Necaxa 1. Yo quiero ver cuántos goles tienes tú en el torneo. No, no. ¿Y cuántos así? O sea... un partido que empiezas ganando con un gran gol de Víctor Dávila, que estaba enrachado y que parecía que tenías para estar controlando, ¿no?, el partido. Pero pues hay una... A mí me parece una displicencia por parte de la defensa, en particular de Ponce, pero pues no... Stum hace una gran jugada y hace su único gol del torneo contra Necaxa y con una tijera. Esa fue la vez que dijiste que esos goles solo le pasaban a Necaxa, cuando un par de jornadas antes a Necaxa había metido uno que los de Puebla seguramente dijeron que solo les pasaba a Puebla, ¿no? Pues es que no ves que hasta ellos mismos se burlaron de... O sea, ellos se burlaron una semana antes, ¿no? Le empataron o le ganaron a Cruz Azul. Ajá. Y después en sus redes pues, se les pusieron, cierto, cierto. Pero acá sí, Stum no volvió a meter gol en el torneo. Pero, o sea, sí, o sea, fue un golazo y todo lo que quieras, pero yo creo que también ahí Necaxa se equivoca porque, pues deja, o sea, tiene la ventaja y se echa como a la maca de guardar el resultado. Cuando bien el partido estaba, pues, puesto para que a lo mejor metieras otro que te diera ya la seguridad de llevarte los tres puntos, y Necaxa se echa para atrás, o sea, eso es lo que se echa para atrás. Stum aprovecha algo que tal vez no va a volver a hacer en su vida, pero pues lo intentó y le salió, y pues Necaxa carga con eso de que nada más por estar con ventaja de un gol, pues en cualquier momento, cualquier cosa, te marcan el... Si hubiera sido ese golazo o un autogol... o cualquier cosa, pues vale lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí Necaxa peca un poco y carga con el empate. No vale lo mismo, Alex. Hay autogoles que valen una copa. Ah, bueno, tienes razón. Oye, sí. Y ya era un partido donde estábamos viendo al Pipe Gallegos. No sé si es ahí donde regresa o todavía un poquito antes, pero ya estaba... No, ya estaba. Regresa, porque acuérdense que yo de ese partido les decía que Ambriz, después de que le empatan, en Morelia... Morelia, no. Querétaro nos empata ese partido, curiosamente, en el mismo minuto en el que un año antes, con Poncho Susana en el banquillo, nos empata en la Corregidora. Ajá, sí. Y decía yo que Ambriz se equivoca al sacar a Gallegos, cuando después de aquella vez que empataron, Gallegos es el que mete el triunfo al final. Sí, sí, sí. Entonces ya estaba Gallegos en ese partido. Pero Gallegos, que venía todavía de lesión, yo siento que todavía no estaba en buen nivel. Sí, le costó mucho trabajo a Pipe Gallegos. Lo que pasa es que ahora sí que fue una recuperación forzada, o sea, iba bien, tranquilo y no, y pero pues el Matías Fernández y Dieter empezaron su fiesta y su pachanga roja, y entonces ya decían, pues órale, Gallegos, porque estos están expulsando a cada rato. Sí, que era, sí, que era Gallegos. Aparte, ese día entra porque Matías estaba suspendido, exacto, ¿no? Ajá. Sí, porque Dieter sí juega. Y bueno, los cambios, pues sí, y al final fue Gallegos, pero ya fue al 86. De hecho, se le vino la noche a los cambios, porque los cambios ya son... A ver, espérate, el gol de Stum llega al 77 y tarda casi 10 minutos en hacer los cambios. A 84 y 86 hace los cambios Nacho de Gerson, Gerson y Kulma. Que difícilmente te iban a hacer un iban cambio, resolver, ¿no? Iban a resolver, pues no. Por eso tenía que dejar a Gallegos para que al 88. Bueno, eso fue entonces la jornada 11. Luego la 12, regresa a casa. 17 de marzo en el Estadio Victoria, Necaxa 1, Pachuca 1, que ese fue el partido en el que descubrimos que el reglamento interno no valía para Matías Fernández. Y tristemente se volvió a ir expulsado, ¿no? En su regreso. Otra vez. Por llegar como a la media hora de juego, ¿no? Sale de titular y lo expulsan, sí. A ver, ahorita te lo checo, pero sí. Bueno, Necaxa todavía pendiente, ¿no? Tienes peor memoria que nosotros, tú estás haciendo trampa. Sí, yo estoy aquí checándolo todo. Sí, no, es cuando Matías Fernández, a la media hora agarra, pierde la pelota y luego quiere recuperar, le pega. Entonces, que también es otro de esos partidos raros del arbitraje, porque el Burrito Hernández tenía que haber ido expulsado, sí, también antes de eso. No, pero, ¿no? Un gol del Pachuca, sí, debió contar, ¿eh? Ahí te también le anulan un gol al, sí, Pachuca, un gol legítimo, cosa incluso clara, antes de esa del Burrito y antes de esa de Matías. Un cobro de tiro libre que rematan en el área, ¿no? Es que el árbitro era Santander, que la verdad es muy malito. Y sus, oye, pero ayudantes, si vio no rayas, no le... rojas y blancas, tenía que echarnos la mano. Ah, pues se nos echó la mano en ese gol, es cierto. Pero sí, empieza ganando Pachuca con un gol de Eric Gutiérrez. Que es prácticamente igual el gol de Pachuca al que le anulan. Al que le habían anulado, sí. Es igualito, pero es en la otra portería, ¿no? Creo. Y la bronca, sí, es... y la bronca es que... No, yo, no fue la misma, fue una jugada como anterior y luego la repitieron, pero ya con Necaxa con un hombre menos, porque fue después de la expulsión de sí, Matías. Okay. Y ya fue Víctor Dávila el que rescata el... Todo por no haber aplicado el reglamento interno. Pues es lo que... las dudas, ¿no? Y ahí ya genera ahí la... Ahí es donde se nubla pues el torneo también para Necaxa, porque era un partido que... también se prestaba para que sacaras la victoria en casa. Sí, porque no estaba Pachuca fácil. No hizo un gran torneo y no venía bien. Ajá, pero exactamente, no estaba en buen momento, incluso Honda, yo me acuerdo que muchos japoneses buscando a Honda, pero no fue un gran partido tampoco del japonés. No. Y de hecho, venía Pachuca de ser goleado en el azul. Ajá. O sea, no. Y ahí revives a Pachuca, porque Pachuca... pues empezó a pelear por liguilla después de ese partido. Ahí es donde despierta. Pero bueno, Necaxa se le alcanza para rescatar un empate que por las condiciones del partido, pues, se veía complicado. Que fue un resultado que casi no se dio, además 1-1, como pocas veces en el torneo, ¿no? Pues fue uno de tantos. Luego, jornada... La 13. El domingo 1 de abril, en el Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, Pumas 1, Necaxa 1. Que entre más me acuerdo de ese partido en CU, después de lo que había pasado en Copa, ¿no? Ya había sido... fue después, sí, de lo de Copa, ¿no? 10 días después, algo así. Jesús Gallardo... No, 3 semanas después, perdón. Jesús el Gallardo, de Copa fue el 14 de marzo. Abre el marcador a los 6 minutos, y de nuevo, ¿quién creen? Martín Barragán. Con un buen gol también. Aparte, iba entrando Barragán, ¿no? Tenía, ¿sí?, creo que 5 minutos en el campo o algo así. Sí, sí, vuelve a anotar. Ahí es cuando sí ya se volvió ídolo de la afición. Exacto. Sí, sí, sí. Ya, ya le empezaron a decir Barragol y no sé qué. Sí, sí, sí, sí. Y de nuevo rescatando un marcador adverso, aunque pues no... pintaba para que fuera más después de la victoria que se había tenido en Copa. Porque además expulsan a uno, a Pumas, injustamente para mi gusto, pero Pumas se queda con 10. No, y... pero si los árbitros nos perjudicaron cada partido, sí, sí, había una persecución. No. Se queda con 10 y aún así Necaxa, es cuando empata, de hecho, y ya después no puede abrir la defensa de los, sí, universitarios. Ahí le faltó empuje para... terminar otros 2 puntos que estaban alcanzables y que hoy hubieran sido diferencia. No, ese partido fue un partidazo de Barovero también. Sí. O sea, le atajó, creo que 3, a Nicolás Castillo. Sí, fue un gran partido de Barovero. Pero porque o sea, dejaste reaccionar a Pumas. O sea, le metes el empate y después tenías para irte enfrente. Y, o sea, ya no dejarle que recuperara, pero pues, sí. Por eso, pero. Se asustó. O sea, se asustó de no estar Barovero ahí. Te meten 4 con 10. Exacto. Pero bueno, Pumas empata con Necaxa en la fecha 13. Luego vamos a la 14, que es regreso a casa. Ah, jornada 14, perdón. Necaxa América 1-1 el 7 de abril. 7 de abril. Un partido, sí, muy complicado. Sí, que es cuando Brian te saca. No, Brian te saca. Porque la América hace... pues lo que siempre hace, ¿no? Un clavadazo y penal, ¿no? Pero había sido, creo, ligeramente mejor el América ahí. Y finalmente, bueno, te anota, Cecilio Domínguez te anota y además se lastima. Y después ve que les hace bien en seguir luchando y te saca en los minutos finales un empate otra vez, ¿no? Te rescata el resultado. Sí, Bekeles ahí siendo la figura. Cuando ya todo parecía perdido en un tiro de esquina... el remate. Y luego también, aquí también, a mí lo que me duele de este partido también es la expulsión a Ventura Alvarado, que nunca se vio por qué. Yo nunca vi una jugada o qué fue lo que pasó. Pero se le fue la boca, ¿no? El reglamento interno ya valió que le terminó el torneo, que creo, casi a Ventura. Pues en Liga ya no volvió a jugar, si no mal recuerdo. Pero sí, Ventura se va expulsado porque se le va la boca en una reclamación, ¿no? En el cobro de una falta. Sí, sí. Y ya yo siento que ahí pierde Necaxa porque Ventura hizo un buen torneo, me parece. O sea, Ventura estaba muy bien en tanto en sus participaciones de Liga como lo que hizo en Copa al final. Y este fue previo a la final, ¿no? A la final de Copa. No, sí. Fue después. No, sí fue el previo. Fue de antes. Sí, el anterior, fue después de que le ganas a Santos. Ajá. Y otro empate 1-1 y que otra vez sí ganan en casa. Ajá, tú decías que Ventura aseguraba su participación en la final de Copa. sí, por esta expulsión. Y que, insisto en que, pues ya Necaxa perdió ahí al ya no regresarlo a la titularidad para estos últimos dos partidos, pero bueno. Luego en la fecha 15. Uh-huh. 14 de abril, Estadio Universitario UAP, Lobos 0, Necaxa. Después de una racha de no ganar, Necaxa vuelve a hacerlo ahora en un partido muy complicado contra Lobos, porque se estaba jugando ya la vida. No le significó ahí la eliminación, pero sí ya lo puso en la antesala del infierno, ¿no? Ya lo obligaba a sumar a Lobos, sumar al menos 4 de los 6 que quedaban, ¿no? Pues, sí. Su siguiente partido era Monterrey, entonces sí, estaba muy complicado, tenía que haber sacado este partido. Ah, pero perdieron por 4 nada más, entonces. Y les terminaron faltando esos 4 de 6 que necesitaban, porque no sumaron ya puntos. Ya ninguno. De hecho, corren a Puente Junior y no sumaron nada. O sea, con el Borita, 0. Sí, gran decisión, de la directiva de Lobos UAP. Pero bueno, solitos acabaron su tumba. Para lo que le importa a Necaxa es que nos expulsan al Pipe Gallegos en una cosa muy rara también. Pero no, me parece... No, pero... Pues, es que fue, tal vez es un poco rigorista Murdoch, pero también está bien expulsado. Digamos. Ah, el reglamento no es correcto. Con reglamento, sí. No hay agresión, está tratando de desplazar al jugador. Le levanta el codo a la altura del cuello. Tú también quieres que les arranque la cabeza o que no, chorre por eso. Sangre. No se trata de que lo deje lisiado, Murdoch. No, o sea, a lo que voy es que la jugada no es como a veces pasa que en un cabezazo, ¿no? Que van a los dos a buscar el cabezazo y ponen el codo para intimidar al otro. Ahí sí lo entiendo. Pero acá el Pipe estaba queriendo desplazarlo. O sea, a lo mejor sí era falta porque lo estaba le quiso poner el brazo encima es que levanta el codo. Para quitarlo en su carrera. Pero no fue buscando agredir al jugador, creo yo. Tan sabe que fue... A ver, tampoco es que todas las faltas que haga sean para agredir al jugador. O sea, todas las tarjetas rojas, me quiero decir, no son para agredir al jugador. Digo, además tan sabe que era roja o que estaba bien aplicada que ni siquiera reclama. Sí. O sea, ni él ni el resto del equipo. Porque dices, bueno, pues él se va para ya evitar problemas, lo que quieras. Pero el equipo puede estar reclamándole ahí al árbitro y no... O sea, y realmente... aparte era temprano en el partido, ¿no? O sea, eran 15, 18 minutos. ¿No? 15 minutos el primer tiempo. Ahora, ese día sí, el de Lobos también levanta el brazo, entonces también se pudo haber ido, eso te podría ser, ¿no? Y ese día sí, le anulan, cuando todavía está 0-0 el partido ya en el segundo tiempo, le anulan un gol legítimo a Carlos González. Sí. Otro de los... Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, se debían ir los dos, Pipe y el de Lobos, y ese gol debió contar. Sí, pero ahí se me hizo como que, o sea, como que el árbitro no midió el partido en donde estaba, creo yo. Es que quizá en esa jugada del Pipe, quizá el problema es que el árbitro al que vio fue a Gallegos, porque si se percata de lo del jugador de Lobos, no sé quién era el jugador de Lobos, pero si se percata de que en realidad los dos hacen lo mismo, pues se habrían tenido que ir los dos. Creo que fue Advíncula. No recuerdo la verdad. Sí, porque es el único. Bueno, pero Chacón se pasó de tueste y también era su regreso, ¿no? Creo. Ahora, sí, creo que fue el único partido o uno de dos que pitó en el torneo. Pero ahora, eso de Chacón, yo digo, está bien aplicada la roja a Gallegos. Quizá faltó la roja para el de Lobos, pero en el gol, sí, ahí sí se pasó, porque no había nada. Decía yo esa vez, en aquel programa, que el portero de Lobos, que no recuerdo quién es, brincó tres tortillas, ¿no? Entonces, sí. Era increíble eso, y que González brincó un mundo, no sé, habrá brincado 70, 80 centímetros. Entonces, sí. Por eso la gana González arriba, pero no hay ni contacto ni nada. Sí, y también creo que le anulan a Lobos uno. Bien, pero bien anulado. Un par de goles, sí. Pero bien anulados los dos. Sí, bien, bien, bien. La verdad, ahí sí bien. Entonces, era el triunfo que decía Murdo, que era muy importante, porque te seguía dando mucho oxígeno, ¿no? Para pelear. Un gol del Piojito fue, ¿no? Si no me recuerdo. Un gran gol del Piojo, señor Don Piojo, que sí. Que ese partido entra el Fideo, nada más para... Y me parece sí. Que responde, digo, obviamente con sus limitaciones, pero no lo hace mal en el tiempo que estuvo, ¿no? Sí, o sea, fue su regreso y ya, o sea, sí regresa a buen nivel, me parece. O sea, sí, no desentona, pues, con el resto de los jugadores como lo había hecho en su inicio de temporada. Entonces, pues sí, sorprende yo creo que en ese sentido, pero pues es como que lo que mínimo que se debía de haber esperado de cualquier jugador. Y aparte, ese día Necaxa rompe una racha de 7 sin ganar, ¿no? Porque desde el de Monterrey, de 6 sin ganar, perdón, porque desde el Monterrey no ganaba un partido. Sí. No eran puros empates. Ajá. No, bueno, la derrota de Santos. La derrota con Santos, sí. Que aquí, pues, sabía más por la expulsión, por el anulado, porque... Ajá, porque ahí sí porque fue contra Lobos. Eso, ¿no? Uh-huh. Y luego llega la fecha 16... 21 de abril, en el Estadio Victoria, Necaxa y Tigres 1-1. Necaxa y Tigres, el que parecía más complicado, ¿no? De los tres que quedaban, el Lobos, Tigres y luego Morelia, pues volvías a casa y era otra vez la obligación de sacar la victoria para poder llegar tranquilos a la última fecha y con mayores posibilidades de quedarse en la zona de clasificación. Pero pues sí, fue un partido muy, muy... pesado para Necaxa, muy complejo, porque Tigres, pero, pues es Tigres. No, porque tú regalaste medio partido, por eso. Yo creo que ahí sí, ajá. O sea, yo pienso que el oxígeno que habías conseguido en la UAP, lo pierdes en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos de ese partido, porque dejas, o sea, sabes que Tigres es fuerte, es poderoso, y encima lo dejas jugar, pues más. Ahora, sí. Ahora Tigres también no iba con la intención de llevarse los tres puntos, ¿no? O sea, iba con la intención de que un punto me califica y ya. Y ajá, si no, ajá, todavía tenía chance en la última con el clásico. O no, sea, también aparte, es eso, o sea, suerte. Le cedes el balón y la iniciativa a Tigres todo el primer tiempo, y entonces eso te obliga en el segundo tiempo a otra vez ir contracorriente, ¿no? Que Necaxa en el segundo tiempo lo hace bien, empata rápido, no sé, por ahí del 55, algo así, si no mal recuerdo. Ajá. 53. Y después de eso tiene oportunidades para ganar el partido y otra vez no lo hace, no la puede meter. Sí, el yameritismo que le terminó quitando la posibilidad de calificar a final de cuentas. Así que pues no sé si distingue el torneo, porque yo le pondría otras características para describirlo. Pero sí es lo que termina siendo el reflejo de que Necaxa le falta ese gachito todavía, ¿no? Para poder llegar. Golazo de Edu Vargas, que a un gran pase, una jugada de Guiñac, que pues define ya de frente solo a Barovero. Y Carlos González vuelve a anotar después de una sequía importante y de que le hubieran anulado aquel el Lobos. Carlitos mete el empate y se motiva para el cierre nuevamente a meterse en la lista de goleadores, ¿no? A pesar de que no... Que lo decíamos, ¿no? Y queda todavía fresco, pues que el planteamiento de Nacho fue lo que termina afectándole a Necaxa. Su estrategia me parece que no le funciona. Si hubiera salido ese partido como salió este de Morelia, creo que sí pudiéramos haber terminado distinto. Pero bueno, a final de cuentas, otro empate a unos. Y luego, jornada 17. Sí, sí, sí. Acabamos de platicar. Sí, ¿no? el segundo tiempo fue... Ajá. Sí, digo, el segundo tiempo, yo creo que ahí... también se fue mucho de la calificación, y más ahorita, pues ya lo del Morelia, pues ya fue el cierre, ¿no?, de lo que era el Necaxa de Nacho Ambriz en todo este clausura, que se queda otra vez en la orilla. Sí, ya nada más por si hay un despistado, ya hablamos de ese partido, pero fue el viernes 27, el pasado viernes, en el Morelos, Necaxa y Morelia 2-2. Así es. Entonces, pues, ahora, ¿qué distinguió entonces? ¿Cómo clasificarían ustedes al torneo de Necaxa en este clausura 2018? ¿Cómo clasificarían el torneo? Pues es un ya, fracaso. Ya lo dijimos, yo creo, pero otra vez. Es fracaso, sí. Digo, no puedes, claro, era llegar a la liguilla con los puntos que fueran ya. O sea, Ambriz llegó diciendo que 50 y que bordara el escudo. O sea, eso se equivocó, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero, pues su objetivo, o sea, real, era llegar a una de las dos liguillas, ¿no? Entonces, no lo consigue en ninguna. Por su planteamiento, sí. Fracasa, pero hace jugar bien a un equipo que se ve que tiene futuro si se trabaja junto, ¿no? Si esta es la base y se llegara con ciertos refuerzos en defensa, por ejemplo, uno a lo mejor en cada posición, puede dar de qué hablar. Ahora, por ejemplo, habrá que ver ya con trabajo de pretemporada lo que hagan pues, Brian de Jesús, que prácticamente no existió, Kulma, que a mí Kulma, por ejemplo, me deja un buen sabor de boca porque no se me hace que sea un jugador tan malón como a lo mejor se percibe, ¿no? O sea, a mí creo que él puede llegar a ser algo importante en el equipo, pero sí, ahorita es un fracaso y ya pues, habrá que mejorarlo, es todo. Digo, yo supongo que se va a quedar porque pese a ser el fracaso de liga, no lo es en el semestre, ¿no? Con el título que se encuentra a mitad de temporada, que es la Copa MX. Sí, lo que marca, creo que coincidimos, no sé si tú también lo ves, Murdoch, se fracasan los objetivos, ¿no? Entonces, pues no puedes decir que fue un buen torneo por la Copa. La Copa es aparte. Entonces, lo que marca el torneo de Necaxa pues, fue la incapacidad de ganar, ¿no? De sacar algunos resultados que parecía podía sacar, porque no me voy lejos. Los últimos dos partidos contra Tigres y contra Morelia se debió haber ganado. Necaxa terminó siendo mejor que el rival, pero no pudo ganar los partidos, no supo ganar los partidos. Entonces, y a lo largo del torneo hay varios partidos así, amén de los que tiene que venir de atrás, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que marca el torneo para nuestro equipo. Sí, y a final de cuentas, si hablamos ya del semestre, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Si nos ¿Del gusta? Semestre? Sí. Hay una mejoría respecto al semestre anterior, ¿no? En cuanto a nivel de juego, quizá en cuanto a resultados son muy parecidos al... Hablando de liga, a lo que se hizo hace 6 meses en el Apertura. Pero en cuanto a nivel de juego o forma de juego, más allá de que a mí me da la impresión que Ambriz amarró al equipo muchas veces a lo largo del torneo, me parece que sí hay una mejora. En funcionamiento sí creo que sí hay una mejora. Digo, en números, hablar de números pues es muy, muy frío y relativo, ¿no? Pero sí creo que sí hay una mejora. Sí también creo como Taker que se amarra al equipo bastantes veces cuando no debió ser así. No debió ser así y tan equivocados estábamos nosotros en que el equipo no tenía poder ofensivo, que en realidad sí lo tenía porque pues este González termina con 10 goles, ¿no? Pese a no ser un killer y todo eso que decían, digo, termina siendo 10 goles, uh-huh. Que pues es una cuota importante para cualquier jugador delantero, ¿no? O sea, si bien no peleaba a lo mejor el título de goleo, sí se convierte en un referente de ataque en el equipo. Entonces creo que de haber soltado más al equipo se hubiera tenido muchas más fallas, eso sí, pero también creo que más anotaciones, ¿no? Yo creo que sí en el funcionamiento mejora el equipo con respecto al torneo anterior, pero de cualquier manera queda ese último paso, ¿no? Que todavía no se da, que es obviamente ya como el salto de calidad que aún no tiene el Necaxa. Sí, le falta un toque más, ¿no? De no sé si talento, de estelarismo, pero el proceso a mí me gusta. Me gustó ver la evolución. Yo siento que se corta el avance de lo que se pudo haber logrado por la falta de continuidad que vino con entre las lesiones y sobre todo las rojas, ¿no? En los distintos momentos de los dos torneos, porque también hubo rojas en Copa, ¿no? Pero en particular en la Liga le afectaron mucho porque no te permitió ver cómo hubiera sido un Necaxa completo en todos los partidos, ¿no? Y pues eso afecta a final de cuentas, pero sí, yo creo que el camino es bueno, falta afinar detalles y ojalá que se vea más crecimiento todavía. O sea, estamos hablando de que el próximo torneo tendría que no sufrir tanto para lograr una calificación a la liguilla. Nada más, corrigiendo el dato, González termina con 9 goles, no con 10. Ah, fíjate. Alex, el de Lobos no vale porque el árbitro no quiso que valiera. ¿Cómo están los goleadores entonces? Porque pues también Barragán se puso guapo en esa zona y por ahí la sorpresa fue Dávila, ¿no? Pero ¿cómo quedó? Por ahí más o menos Barragán. El líder del equipo, desde luego, Carlos González con 9 goles. Víctor Dávila metió 4. Martín Barragán metió 3. Dieter Villalpando metió 2. Y Brian Bekeles, Matías Fernández y el Piojito Alvarado meten 1. Ah, entonces, a Barragán lo que le ayuda fue mucho lo de Copa. Los de Copa, sí. ¿Ya en total, entre los dos torneos, tienes el dato? ¿O ya estoy pidiendo demasiado? No. No, llevaban... Barragán. Llevaban casi los mismos, creo. Iban, Barragán, sí. Barragán y González van casi... Creo que González ya está arriba de Barragán. Sí, con los tres últimos goles. Se mete. Sí. Ah, uno en Tigres y dos en Morelia. Sí, es que termina pero siendo van, el goleador del semestre. Sí, van muy parejos. O sea, la verdad es que lejos de... Te digo, o sea, no son a lo mejor jugadores que van a pelear el título de goleo, que sean killers, como les llaman. Porque estaba viendo eso de que se necesita un killer. Por ejemplo, Morelia tiene su killer y tampoco es que sea un equipo wow, ¿no? Ahorita. Entonces, sí, no. El tema era más lo colectivo, que Necaxa lo mejora bastante. Y pues, sí, te digo, el salto de calidad creo que es lo que le falta. Entonces, pues es nada más apuntalar al equipo con algunos jugadores y pues nada más. Que te permita porque, nutrir una banca, ¿no? O sea, a lo mejor alguno o dos de los que tienes ahorita te permitan ser un revulsivo. Porque, por ejemplo, a mí lo de Víctor Dávila me pareció como que hasta injusto. Como, o sea, si bien sí te respondió y se enrachó en algún momento, después le costó mucho trabajo. O sea, cuando dejó de hacer goles, ya estos últimos tres partidos, me parece que la presión era demasiada sobre él. O sea, se le exigía demasiado para destacar, ¿no? En el funcionamiento del partido, cuando siento que es un jugador que tendría que haber sido un recambio, ¿no? Un revulsivo hacia el frente, teniendo a alguien, un centro delantero titular, pues no sé si killer, pero que sí te tenga más experiencia y más presencia en la liga en general, pues pudieras tener a un Víctor Dávila que refresque y que te dé opciones para tener más mejores cierres de partido. Entonces, eso es lo que siento que le falta a Necaxa, por ahí en tanto en la delantera como por ahí en quizás en la central. Es que sí baja su ritmo Dávila, pero también yo no, o sea, yo siento que Dávila no es tanto un jugador de área o delantero como tal, sino un jugador que genera, ¿no? O sea, está atrás de ellos. Entonces, sí, yo sí también percibí que bajó su ritmo de juego, pero también, ¿no? O sea, juventud y todo lo que ya explicaste va a ir mejorando con el paso de los torneos, o eso esperamos. Y habrá que ver ahora qué harán también con Allende, porque Allende lo registran y pues prácticamente juega sub-20 todo el torneo. Uh-huh. Como el caso de Dávila, el torneo anterior, pues estuvo en la sub-20 todo el tiempo, unos partidos de Copa y ahorita ya está en el equipo de Liga, ¿no? Sí, no sé si vaya a hacer el mismo proceso. Siento que se le aceleró el proceso a Dávila y Allende lo llevan como más lógico. Ajá. Te tengo ya tu dato. Ah, muchas gracias. Contando Liga y Copa, Carlos González metió 9, Martín Barragán y Víctor Dávila meten 6 cada uno, con 2 goles Marcelo Allende, Dieter Villalpando, Luis Ernesto Pérez y Matías Fernández, y 1, Brian Colos, Carlos Camacho, Brian Bekeles y el Piojito Alvarado. O sea, los Bryans con el Piojito y el juvenil Camacho marcaron un gol cada quien. Que pues está bien que haya tanta diversidad también de repente, ¿no? Perdón, y me faltó un gol también para Santiago García. García. Sí, también a favor, un gol para él. Y de hecho el más importante de Copa. Sí. Sí, yo cuando lo vi en la alineación contra el partido contra Xolos, que te digo que yo todavía tenía así la esperanza, así, eso, está García, nuestro crack. Esperemos que nos vuelva a echar la mano en ese partido contra Xolos, pero pues no, Toluca perdió. Pero bueno, pues ya vamos dándole cierre a esto. Que, o sea, para cerrar ya nada más, Nacho Ambriz. ¿Qué decir de Nacho? Pues la verdad es que yo creo, a reserva de lo que tú me digas, que Ambriz se va a quedar porque ganó la Copa, porque realmente le puso su sello, digamos, al equipo, ¿no? Uh-huh. Y porque está dentro de la evolución del equipo, me parece que está en el camino correcto. Digo, rápidamente te lo dije fuera, que por ejemplo en todo el proyecto Tinajero se ha habido muchos cambios del Necaxa de ascenso que agarran los Tinajero al de ahorita, ¿no? Que lo agarran, lo convierten en un equipo tal vez, digamos, del montón, porque estábamos acostumbrados a que, aunque fuéramos los apestados de Televisa, pues teníamos ahí el varo, ¿no? Digamos, atrás. Uh-huh. Entonces, con Tinajero, pues no es así, te hacen un equipo más modesto, más humilde, traen a tu perrito Sánchez, a Carlos Ramos y demás, a Miguel Fuentes de entrenador, ¿no? Y bueno, se consigue el título, luego se fracasa rotundamente en lo peor, en lo más bajo que ha tenido esta era, y luego pues consigues a Sosa te asciende, cumple Sosa, ¿no? Finalmente primero te asciende y luego te salva, y finalmente llega Ignacio Ambriz, que le empieza a poner un sello ya diferente al equipo, porque eso sí, o sea, Sosa te lleva a la liguilla sin quererlo, pero consigue su objetivo al final, que es salvarse, termina su era como tenía que ser, y al final pues llega Nacho y te pone su sello, ¿no? Que creo que es lo importante. Ya Necaxa tiene, creo, ese sello en particular que lo distingue de los demás. Entonces pues creo que va bien, ¿no? O sea, va evolucionando. En el proceso anterior de Sosa me parece que no había un estilo, era puro camión atrás, era buscar el resultado como fuera, salvarse, y ahorita pues ya Nacho con el colchón que le deja su antecesor, que es Sosa, pues ya puede trabajar de otra manera, ¿no? Son procesos, a final de cuentas, yo creo. Entonces, Alex, ahora que lo mencionas, ¿es el equivalente? O sea, para Sosa lo que hizo en la liguilla, y el llegar a esa semifinal y que nadie se lo esperaba y que wow, ¿es lo mismo que lo que pasó ahora con Nacho con la Copa y el ganar y ser campeones de Copa? Lo mismo, no creo. O sea, el equivalente. O sea, se la encuentra en el camino. Es algo que no estaba presupuestado. No creo, porque, o sea, la semifinal obviamente no estaba presupuestada por Sosa ni por nadie. Y tan es así que juegan como juegan. O sea, juegan a que ganan el partido de ida y luego el camión. Y así jugaron la liguilla y bien. Y ya, pero la Copa, no, o sea, yo creo más bien que la Copa se estaba jugando tal cual lo estaban planeando, digo, con los jóvenes y demás, y de repente, más bien Nacho calcula, o Ambriz calcula, que a lo mejor no llega, ¿no?, al objetivo, y dice, pues, de lo perdido, y entonces ya empieza a agarrar la Copa como algo más importante, ¿no? Que no deja, o sea, realmente no es lo mismo, porque al final el impacto de la Copa MX es mayor que el de las semifinales, creo yo. Aunque no debería, pero sí lo es, porque si bien para los demás en el plano general de la liga, ajá, es una copa intrascendente, es una copa que estorba, para lo que era Necaxa se necesitaba ya de un título para que la gente de Aguascalientes se sintiera o se identificara ya con un equipo de primera división. O sea, ganador. Como tal, sí. Entonces, las semifinales no te aspira a eso. Te llega a que, bueno, hicieron su esfuerzo y ya, ¿no? Qué bueno, y ya, pero se olvida. Y la Copa, pues no. O sea, la Copa se va a quedar ahí y te van a hablar de que se consiguió un título en los primeros 2 años. De regresar a la primera división. Entonces, para muchos niños de Aguascalientes, es la copa, es la primera copa que ven, para sí. mucha gente de Aguascalientes también, entonces, por eso creo que es mejor, de alguna manera, la copa, por lo que tiene extra cancha para Necaxa, no tanto en el plano general, que pues no importa tanto, ahí la copa. ¿Tú, Taker, algo que decir de Nachito? ¿Podrías repetir la pregunta en específico de qué? No, o sea, de este año que ha estado con Nachito. El primer año de Nacho. Pues tiene un título. O sea, estabas escuchando, bueno, es que me perdí el inicio de esta conversación, pero uh-huh. estaba escuchando lo que decía Alex. Coincido, creo que la copa, más allá de que todo el mundo, incluidos los necaxistas, solemos hacer el feo, me parece que es algo que se encuentra en Necaxa y como dice Alex, en el momento que ve que se le puede ir la liga, que se le empieza a ir la liga, como dice, aquí está la copa, y en ese momento sí le apuesta en Necaxa a la copa y se consigue un título que finalmente sea Copa MX, o sea Liga MX, o sea Ascenso MX, lo que sea, un título vale, y siempre, más allá de que la liga es más importante que la copa, siempre va a valer más un título que, como lo que decía Alex, que una semifinal, más allá de que hay que diferenciar, son momentos diferentes, ¿no? Circunstancias diferentes. En aquella ocasión no se apostaba para nada a calificar a la liguilla y llegar a una semifinal. Esta vez no se apostaba por la copa y finalmente se consigue. Entonces, me parece que en términos generales es un año regular. O sea, no es tan malo, pero Ajá. tampoco es tan bueno. Digo, no es tan malo porque se consigue la copa, ¿no? Se consigue un trofeo para las vitrinas del equipo, que como bien dice Alex, puede ayudar a generar identidad, ¿no? En alguna gente en Aguascalientes, sobre todo. Y no es tan bueno porque realmente el objetivo era regresar a liguillas en liga y pues va a ser segunda liguilla al mando de Nacho Ambriz, que vamos a ver desde la televisión, ¿no? Entonces es un torneo regular. No es tan malo como quisiéramos pensar, pero por la consecución de la copa tampoco es tan extraordinario. Bueno, a mí me parecería que es como un año transición, que espero pues ya veamos, o sea, porque sí se vio mucha evolución de la primera fecha del torneo anterior, ¿no? O sea, en agosto, septiembre, a lo que termina este torneo, ¿no? Y es para bien la diferencia. Esperemos que pues amarre, ¿no? Y ya sigamos viendo transformaciones y un poco más de consolidación del proyecto, ya garantizando la liguilla al próximo torneo, que pues oye, sí, tampoco está fácil, ¿no? Pero pues a ver. Ajá. Oye, y decirle a la gente, ¿no? O sea, que ya se olviden, no que se olviden de Luis Alfonso Sosa, no. Sino que se olviden de hacer esas comparaciones porque son circunstancias diferentes, ¿no? Hace un año con él, si se juega una semifinal, se regresa por la puerta grande, por así decirlo, a Liga MX, y le criticaban mucho los empates y tal, pero las circunstancias del equipo eran diferentes. Quizá el mismo objetivo era diferente, ¿no? Entonces, que se olviden de las comparaciones, es punto y aparte, no podemos comparar, sería muy subjetivo comparar a un técnico con otro nada más por resultados, ¿no? Cada uno tuvo sus objetivos, los cumplió o no, ya esa parte, pero son procesos diferentes, tanto del club como los que tienen estos dos técnicos. Entonces, como que sí, ahí está lo que hizo Sosa, está ahora lo que está haciendo Ambriz, pero ya creo que nos tenemos que olvidar de hacer comparaciones. Sí, también yo coincido con eso. Digo, Sosa, como lo dije también hace ratito, pues sí, hizo lo que tenía que hacer, llegó y dijo, lo voy a ascender, ascendió, luego se quedó en el primer año de en primera división y dijo, lo voy a salvar, lo salvó, y bueno, ya terminó su ciclo y lo hizo bien. Entonces, fácil, para acabar rápido, sin Sosa no hubiera existido Ambriz. Exacto, sea, es lo que yo les decía la otra vez. Y ya, no hay más. Sí. Pues es así. Y compararlos no, porque Sosa pues tenía otras cosas en mente, tenía que mantener al equipo como fuera, o sea, así jugara con 43 en la portería, pero sacar el resultado lo tenía que hacer. Y Ambriz, pues no, Ambriz ya tenía otros objetivos, tenía otros jugadores y ya, eso es todo. Tenía cero presión. Sí, porque ya la presión del descenso ya no estaba en sus zapatos. Digo, el primer torneo de Ambriz, tal vez volteabas de repente a ver la tabla, ¿no? Pero el primero, y ya, o sea, el primero y las primeras cinco fechas. Ya después, la verdad es que no. Y ahorita, pues menos, porque ya no va a haber descenso. Entonces... Sí, son momentos diferentes del club, incluso, pese a que es de un año a otro, son momentos diferentes y situaciones que cambiaron con el mismo pasar de un torneo a otro, ¿no? Así en un lapso pequeño de tiempo cambian mucho las cosas y es lo que pasa realmente. Sí, yo siento que acá el objetivo era, en este primer año de Nacho, o lo que se buscó fue darle identidad a Necaxa. O sea, ya superamos lo más esencial que era la supervivencia. Ahí estamos, ya la tenemos, pues, 2-3 con colchón. Bueno, ahora vamos a buscar cómo va a ser esta nueva era de Necaxa. Y por eso yo creo que se apuesta por lo de las figuras necaxistas en la dirección técnica, incluso por estos partidos, ¿no? Con los veteranos que hubo en este año, es devolverle la idea de lo que era Necaxa, ya olvidándolos de lo luchón, de ser buscar resultadistas, ¿no? Buscar el resultado a costa de lo que sea. Ahora lo que he visto en este año es evolución a buscar un fútbol que caracterice a un equipo. Y eso, en ese sentido, yo creo que sí se logra ese objetivo. No se puede traducir o no alcanza para traducirlo en números y en liguilla, pero en lo futbolístico creo que ya todos identificamos a Necaxa. Y eso es, para mí, lo más rescatable de este año con Nacho. Siempre hay que subir la vara un poquito más y a ver el próximo año, a ver cómo nos va. Pero bueno, vamos a cerrar para avanzar. El ¿no? año ya, que entra ¿sí? ya tenemos que dar un paso más adelante, porque esta vez se dio un paso para atrás. Entonces ahora hay que recuperarlo y darlo hacia adelante. Sí, sí, pero sobre, o sea, si se compara lo del torneo, o sea, a Ignacio Ambriz, yo lo compararía los dos torneos que hizo, y sí, nada más en el estilo de juego. Por ejemplo, América te pasa por encima en el primer torneo en el Azteca, Tigres también, el mismo Monterrey cuando lo visitas, ¿no? Y ahora Necaxa se convierte en este torneo, pues en un equipo que nadie, o sea, ninguno de los que están ahorita peleando por la clasificación te supera, ¿no? O sea, de esa manera, como en el torneo pasado sí lo hicieron varios, incluso en casa, ¿no? Entonces, ahí está la mejora, creo yo. O sea, Necaxa ya no es el equipo como que, ay, vamos contra Necaxa, jajaja, jijiji. O sea, no. O sea, no. Ahorita ya dicen, vamos contra Necaxa, van a ser 90 minutos de que vamos a... Sí, o sea, vamos a trabajar para ganarles. Y entonces, tristemente, Necaxa hay veces que da la impresión que nada más lo piensa así 45 minutos, lo de chambear. Sí, sí, digo, ya, es que eso es lo que te digo, o sea, hace falta el salto de calidad, el que ya te veas como tal, que no compites contra ellos, sino que ya estás, ahora vamos a ver un quién vive, ¿no? Entre tú y yo, y ya. Y ya no se trata de sobrevivir nada más. ¿Qué es lo que yo siento que se traduce en tanto empate? O sea, fuiste muy parejo con casi todos los otros rivales, ¿no? Y ya, en fin, vámonos a lo que sigue porque 2 horas otra vez. Vamos a cortinilla y continuemos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Señoras y señores, es tiempo de quiniela. Pero, pues, como nos llevamos mucho en lo que dijimos de la temporada y demás, ya no va a haber. No, pues ya básicamente faltan resultados, falta ver quiénes clasifican. Pues entonces, nada más invitarlos, ¿no, Taker, a que lo chequen en la página? Sí, tengo los resultados hasta la jornada que se terminó a media semana. Hasta ahí puedo decir los que estarían en liguilla ahorita, aunque falta, y sí, como dices tú, hay que invitarlos quienes quieran participar en liguilla. Claro, primero que califiquen y después que vayan y chequen la lista de partidos en www.pasionrojiblanca.com.mx. La lista estará, bueno, en este momento ya está. Los partidos seguramente comenzarán hoy martes, que hay Champions. Entonces, toda la información de la liguilla de la quiniela PR está en este momento, está ya en el sitio. Y bueno, hasta ahorita, hasta la jornada de media semana, o sea, reserva de este fin de semana, los que estén en liguilla: Jonathan Johnson con 147, Cristian Aguirre 145, Martín Ortiz 144, un servidor, Gerardo Taker, tengo 141, Hugo Arias tiene 140, Murdoch Era se agarra con uñas y dientes del de la zona de liguilla, tiene 139, al igual que David Mota. Y José Luis Hilario cerraría los calificados con 138. Estoy haciendo necax. Por ahí atrás vienen. Sí, estás haciendo necax, te estás quedando afuera en la última jornada. Bien, morro. Tienes la ventaja de que los que venían afuera, del noveno para hacia abajo, digamos, necesitan al menos 4 puntos para alcanzarte. Entonces, tienes ventaja, morro, pero hay que esperar lo que pase con la del fin de semana. Que tú ya estás haciendo una lágrima, por cierto, pero bueno. La de Patreones, esa hay que recordar, esa no hay propiamente liguilla, pero continúa a puntos hasta el final. Cristian Aguirre, 145, Martín Ortiz, 144, Hugo Arias, 140, Arturo Reyes, 131, Valdo Flores, 122, José Enrique, 118, y Paco Rayo, al que ya incluimos en esta quiniela por ser Patreon, tiene 111. Que por cierto, acá nomás les digo también, los Patreones, cada que se publica una quiniela, reciben un correo con los partidos para que no se les pase. Beneficios. Entonces, de ser Patreon. Ya se la saben. Exactamente. Bueno, también. Pues exactamente. Ojalá Pumas me saque de al apuro y amarremos clasificación. Pero bueno, para cuando estén escuchando esto, ya debe estar toda la información entonces ahí en el sitio. No olviden darse su vuelta y vámonos a cortinilla para lo que sigue. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, saludos, mentadas y reventadas. Vamos a... de una vez al sitio pasionrojiblanca.com.mx. En el post del episodio 187 tuvieron a bien comentarnos varios. Dejen sus nombres, por favor, porque hay como anónimos, pero bueno, vamos a saltar uno. Dice Sergio Maris Mitchell, dice: no se debe de olvidarse sic del descenso. Todos los equipos a partir de la siguiente temporada inician con 0 puntos y los puntos se acumulan en 3 años, que estos serán los que determine quién desciende dentro de 3 años. O sea que la cuenta empieza próximo torneo. No, pero ahí sí. Yo creo que no, ¿sí? Pues es que sí, si no va a descender nadie en 3 años, pero pues, si suben. Técnicamente se sigue, pero se sigue manteniendo, digamos, la competencia entre todos, con la diferencia de que todos arrancan parejo, menos los que suban. Eso sí tendrán un porcentaje más volátil, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, ahorita el primero en el cociente es Monterrey. Ya valió esa, o sea, el próximo torneo todos empiezan parejos. O sea que si el próximo torneo de Nacho Ambriz en el Apertura 2018 es un desastre, ya vamos a empezar mal en cuanto a descenso para los 3 años. Sí, pero son 3 años, o sea, tendrías tiempo para recomponer. Pero según, o sea, ya sé, correr al técnico y traer otro. Según yo son 2 años, los que no va a haber dos. Dos que no. Pero es que sí, son dos. El tercero. Y el tercero. O sea, serían los tres. Pero ya es cuando desciendes. Ajá. Exactamente. Pero son entonces, 3 años completos. Sí, lo de los ceros. A mí eso no sabía, ¿eh? Me parece. Pues está bien, digo, pero sí me parecía extraño. Yo digo que lo ideal sería que el porcentaje se contara desde como están ahorita, más los 3 años. O sea, que esta vez fuera de 4 años, ¿no? ¿De qué? 5 años, ¿no? O sea, que se mantuvieran los dos, que al principio de la apertura 2018 se cuentan los últimos 2 años, en teoría, ¿no? Y ese 18-19 sería el tercero. Pienso yo que lo ideal sería mantener esos porcentajes y que fuera de los 5 años, ¿no? O sea, pero por ejemplo, como dice esta persona, o sea, todos van a empezar de cero y quien ascienda el siguiente año ya va a tener el hándicap en contra por el primer año que ya jugaron todos los de primera. Pues sí. Pues sí. Y el segundo año, o sea, el que ascienda en el segundo año va a tener el handicap ya normal, o sea, de los 3 años, vaya, de que tiene normalmente. Pobre que lo tiene. Pues sí, pero pues así está la cosa. Ahora, que también la Liga MX no ha sido clara en ese sentido, qué va a pasar con el porcentaje, porque igual el próximo empieza la apertura 2018 y seguimos viendo el porcentaje tal cual como están ahorita. Por decirte, Monterrey con 180 puntos, Morelia con 150 y Necaxa con 96, ¿no? Por decirte algo. Ajá. Pero al final de cuentas, esas cuentas ya no van a servir de nada. No, es que es lo mismo que pasaba con el ascenso, ¿te acuerdas? Que no, que desaparecían el descenso de repente, pero la tabla de cocientes seguía sumando. pese a que no había. Sí, sí, sí, sí. Es que yo pienso que así debía ser. Pues sí, pero y, creo que sí va a ser como dice, si empezáramos todos de cero. Okay. Y bueno, nada más para aclarar que también no sabemos qué onda con lo del ascenso, porque igual o juegas con 17 o alguien asciende del ascenso, de que es ahorita Leones Negros el que puede hacerlo deportivamente, pero si no, o alguien de los que puede, o Leones paga, digo, o Lobos paga, pues todavía no sabemos, ¿no? Pero decía, todavía sí, igual y lo decía, igual platicamos Medrano, un poquito más con Patreones, ¿les okay parece? Entonces, ya saben, si quieren enterarse, porque yo oí algo que dijo David Medrano, que ya saben que en esa cuestión normalmente ha acertado en lo que sabe el señor, ¿no? Cosas que se entera, ajá, y que comparte, pero sí, eso para no alargarnos más, vamos a platicárselo solo a los patriarcas. Muy bien. Bueno, Rocco nos decía, molesto por cómo se nos fue el juego en el último momento, la cagamos, pero este torneo no lo perdió el Necaxa, díganme necaxista, promedio, ardilla o mediocre, pero el arbitraje fue fatal en contra del equipo. Mi equipo me deja totalmente satisfecho, fuerza Rayos y que chinguen a su madre los árbitros. Pues ahí bueno, con toda su fineza, don Rocco, muchas gracias. Era necaxista promedio, yo sí utilizo ese término, de hecho hace mucho que no lo utilizo, pero... Ya creo que no coincido con él. El arbitraje nos quitó, sí, pero también nos dio. También nos dio. Como todo. Solo yo lo que digo es que fue como muy curioso en todo el. En distintos momentos del torneo, pues. Sí, pero de eso decir que hubo una persecución, como no digo tampoco que sea el caso de Rocco, pero hay muchos que dicen que había una persecución en contra del equipo, pues no. Ok. Sí, no es. Gigas, el arbitraje da y quita y en este torneo nos dio y quitó. A mí lo que me preocupa es que al. Ambriz hizo menos de los 24 puntos del torneo pasado, y perdónenme, pero yo no vi tanta diferencia entre el Necaxa de la apertura 2017 y el Necaxa que acaba de terminar este torneo. Ok, sí mejoraron en intensidad y por lapso se mostró un fútbol abierto, pero la mayoría de las jornadas hubo mucha irregularidad y nuevamente se perdieron puntos muy importantes de local. Y todo comenzó mal desde los refuerzos que llegaron en la fecha 5 y parece ser que ni el propio Ambriz los conocía. Preocupante. Yo sí estoy muy desilusionado con ciertos detalles del equipo que no se aprendieron el torneo pasado. Y luego Rocco le contestaba, si juegas con 10 por expulsiones inexistentes, Pachuca, te anular goles legítimos, Tijuana, Lobos, y te marcan penales dudosos, América Morelia, es obvio que vas a dejar de hacer puntos porque todo esto influyó en el marcador. Bueno. El penal de Morelia es clarísimo. Dice Pachuca, expulsiones en Pachuca, pues es la de Mati Fernández, ¿no? Sí. Ajá. Un clavadazo cuando estás amonestado, pues es doble amarilla, está bien. Y bueno, el de Lobos, el gol legítimo de Lobos, no afectó al marcador. O sea, sí, se terminó ganando, pues eso. No. Ajá. Entonces, pues, sí, nada, no tanto. Te anulan, o sea, a Pachuca le anulan el gol. Ya lo comentamos, ¿no? O sea, no es, ajá, no es factor. Luego Kigas contesta, pues qué lástima que quieran justificar el mal torneo de liga de Necaxa con el arbitraje. Ese arbitraje que nos ayudó contra Pumas y no pudimos ganar contra Toluca y no pudimos ganar. Y varios juegos más en donde Necaxa se vio beneficiado. Es más, si queremos justificar o si queremos buscar justificaciones absurdas, entonces sería, ¿por qué no le pudimos ganar al Veracruz en la primera jornada? Ahí se perdió la calificación. Sí, oye, sí, el de Pumas, la expulsión que no era y expulsan a un jugador de Pumas. El de Morelia, que pues no expulsan a Carlos González. ¿Y cuál fue el otro que menciona? Toluca, el penal. Toluca, el penal que nos regalan al 90, ¿no? Pues sí. Lo que ya mencionamos. Hasoman dice, pues se acabó por esta temporada, señores. Un equipo que no puede mantener una ventaja por 5 minutos no tiene nada que hacer en la liguilla. Un equipo que no sabe manejar los tiempos en un partido y deja ir tantos puntos en tantos partidos tampoco lo merece. Sin embargo, creo en el proceso, creo que mejorando algunos puntos y en la medida que se mantenga una columna vertebral de jugadores, el equipo irá madurando. Con respecto al plantel, de ninguna manera espero grandes contrataciones, solo espero que vengan más Manueles Iturra y Víctor Dávilas y menos Portaviones y Güeros Díaz. Como siempre, gracias por compartir este espacio. Señores, saludos a todos. Posdata, el equipo es 100% culpable de su fracaso, pero en buena onda, qué chingados con el arbitraje. Expulsiones gratis y penales regaladas en contra de todo el torneo, pues ¿qué les debemos? Bueno, pues te digo, la percepción es esa, te digo porque yo creo, porque fueron muchas ocasiones en distintos partidos, pero... Pero también fueron muchas a favor. Vamos a la misma. Sí, no. O sea, como que habla de un mal arbitraje en general el del fútbol mexicano, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es en el sitio que tenemos en YouTube. En YouTube, vamos a ver, pues también hay bastantes. Ajá. Vamos a ver. Uriel Botello, Dice, bueno, me carga la chingada. Pocas veces me había sentido tan frustrado como hoy. Valen madre los dos goles de Carlitos y al final falla los goles por no pasarla. Vale madre ir ganando si dos güeyes le pintan la cara a seis defensas. Vale madre el esfuerzo si la Cruz Azul le hace a lo bestia. Qué poca, dice. Y bueno, creo que está un poco molesto por el resultado del Morelia. Creo que sí lo estaba cargando la crema, ¿no? Sí. Y luego, antes pone, pues este viernes a las 11 de la noche ya sabremos si se hizo lo suficiente para calificar o si habrá que estar deseando que a otros equipos le vaya mal. Ojalá se dé, porque sí se sentiría feo quedar campeón de Copa y no calificar a la liguilla. No te pases, Murdoch. ¿Qué corrientadas son esas? A la próxima, dicen, para ponerle mute al inicio. Suerte a los rayos y sí, queremos podcast mundialista. ¿Ves, Murdoch? Tú y tus corrientadas, exactamente. Sí. ¿Qué tal, chavos? Excelente podcast, dice Alejandro Cantú. Tengo un rumor que se está hablando aquí en Monterrey. Se trata de que Tigres, Rayados y Chivas ya están preguntando. Y ojito, Alvarado. Pero Tigres lleva mano porque posiblemente se haga un cambio por Julián Quiñones. No sé si sea lo mejor, pero Quiñones tiene gol, algo que al equipo le falta. Esperemos que Necaxa le gane al Morelia. Si no, fuera Ambriz, dice Alejandro Cantú. Oye, bueno, lo de... Ajá. La cosa de Quiñones es que es otro extranjero, y si estás hablando también de William da Silva, es otro extranjero. ¿Dónde los vas a meter? Sí, sí, que se supone que ya van a cambiar eso y van a tener su límite. Su límite de, bueno, tráete unos 15 y ya nada más. Eso que, ¿no? Pero bueno, digo, son rumores, ¿no? Y falta mucho para pues el fútbol de estufa otra vez. Entonces, descansen de eso y ya mejor, ¿no? Digo. Y luego, bueno, le contestan a Alejandro Cantú. Ojalá y no, porque el Tuca no pone jóvenes de titulares, y menos si son mexicanos. Pregúntale a Adam y a Pulido, que ahí sentenciaron su futuro europeo. Y luego, sí. Y luego Cantú responde, lo que yo pienso es que quizás si se hace ese movimiento el Piojito se quede en Necaxa, pero ya siendo propiedad de Tigres, y con Quiñones, pero ya de Necaxa, pero todo es humor. O sea, ya empezaron con sus estufas para acabar pronto, y me parece que ya son todos. El coraje de Uriel Botello fue lo más sobresaliente, que hasta salió al principio. Ok. Ya. Ok, pasamos entonces a Twitter. Ya saben, arroba Pasión Rojiblanca, hashtag de Podcast PR. El que ya no leímos la semana pasada, el tweet que ya no leímos la semana pasada, decía un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos. Como cuando Murdoch Eras llega tarde a grabar el Podcast PR y se va temprano sin importar que falte el material Patreon. Hashtag no tiene corazón, hashtag pero quiere cobrar primero, y hashtag Murdoch, cámate por favor. Con un gif. Afedo, cámate por favor. Ay, ay. Arturo Reyes, arroba Arturo Guimajo Reyes, guión bajo. Dice, un clásico para abrir el Podcast PR. Pone como hashtag, no hay luz, cero Twitter, cero Face. No sé qué es, pero que pongas esas cosas o que te hagan fiestas, compadre, pero... Saludos, Arturo. Bueno, no le digo nada a nuestro compadre Arturo Reyes porque él también es patrón. De hecho, él pone una captura de que está escuchando en el teléfono el Podcast PR, y su Podcast PR tiene una duración de 2 horas con 20 minutos. Es que sí estuvo récord, creo. Pero ve el beneficio de ser patrón. El que se publicó, no sé, fue hora 40 quizá, y el de patrones dura 2 horas 20. Sí, son como 40 minutos más. Y por un benito al mes, pues, bueno, si quieren dar 10 benitos al mes está bien también, ¿no? No los limitamos tampoco. Bote Power, arroba Bote Power, dice dos cosas. Uno, ¿qué onda con el podcast? Ya es miércoles. Pues sí, salió tarde, porque alguien, la producción del programa entregó de forma tardía este episodio, salvo los patrones. Los patrones lo tenían desde el... ¿Qué fue? Desde el martes. El martes a las 5 de la mañana. El martes a las 5 de la mañana los patrones tuvieron su podcast de 2 horas 20 minutos. Calientito. El otro sí salió ya hasta el miércoles, ¿no? Ok, y la segunda dice, dos, ¿qué tan cierto fue el rumor de que los jugadores tuvieron problemas con la directiva por los premios de la Copa MX? Gracias. Pues, no sé si decir que tuvieron problemas, pero no, pues, lo que se mencionó, ¿no? Que no hubo concentración. No fueron problemas, simplemente se trató de dialogar y no se concentraron. Mira, ¿en qué quedó? Que se pagaron. O sea, se pagó los premios que se decía. O sea, fueron como rumores raros de cosas que no pasaron tal cual como que se dijeron. Nada más. Todo bien, digamos que todo se arregló. Lo hubieras tuiteado como para... Tú lo hubieras tuiteado. Twitstar, ¿qué importa, mudo? Yo sí soy Twitstar, ¿no? En fin. El mismo Bote Power regresa después y dice otras dos cosas. Uno, jaja, parece que nos sincronizamos esta vez, ¿eh? Me imagino que porque hablamos de eso, ¿no? En el programa pasado. Uh-huh. Me imagino, no lo sé. Y dos, dice... Dos, fíjate, este va para ti, Mordo. Dos, no mamen, casi me quedo sordo con esa pinche canción tan culera que pusieron al inicio. ¿Habrá sido culpa de nuestro agropecuario favorito? Sí, sí fue culpa suya. Y sí, eso ya se lo dijimos, lo explicamos. Eso es algo que no se puede hacer por respeto a la gente, Mordo. ¿Ok? Pues pásale, güerita. Sin compromiso. Estrambótico, hace rato que no nos escribía nuestro compadre, @estrambótico30, dice, los goles de Otoniel fueron en interescuadra y sin portero. Y sí, en Guatemala, ¿no? Porque acá no metió, creo que ninguno, ¿verdad? En Copa, no sé si en Copa. Copa, sí, creo que en Copa, no estoy seguro. ¿No? Torneo pasado, desde luego. Si acaso habrá sido uno, quién sabe. Botepower, @botepower, regresa y dice, valen, esto ya es después del partido de Morelia, dice, valen madre, pinche Necaxa, se pasan de pendejos, estoy que me lleva la chingada. Órale. No es posible que se dejen empatar tan estúpidamente. Ahora sé lo que siente la selección en cada mundial, jajaja. Ja, ja. Superaron a Uriel Botello, me queda claro. Sí, estaba, Bote Power estaba más enojado que Uriel Botello, creo que sí. Y finalmente tenemos el tweet, Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, oh. Es el tweet. El de esta semana, ¿no? Porque el otro ya no lo alcanzamos a leer. Pero bueno, el de esta semana dice, y que perseguimos a Mordoqueras por todo el aeropuerto de Aguascalientes porque ya se iba sin vacaciones, sin grabar el último podcast PR del clausura 2018. Hashtag eliminado y se va a las Bahamas y pone un gif en el que aparece Mordoqueras en la playa, tomando el sol en la playa. ¿Sí es Mordoqueras? No soy yo. Quiero pensar que... Me dejaron. Ese pudo haber sido claro, yo. Pero es me un queda perrito. Claro que este tengo la duda si es Mordoqueras. El de Alfredo, cámate, por favor, me queda claro que no es. Ah, ok. Y el anterior, que pusiste otro GIF, ese también tengo la duda si era Mordoqueras, porque aquel se parece todavía más que este último. Ok, entonces, ya saben, ir a @AlexDeRayos en Twitter si quieren ver a qué me refiero con mi pregunta de si es o no Mordoqueras quien está tomando el sol en la playa. No. Total, Mordo, bueno. Las Bahamas no se van a ir. Ahí van a seguir. No, ni yo tampoco voy a ir a las Bahamas, pero bueno. Bueno, pero Vallarta o algo así. Eso puede ser. Bueno, ahí en fin. Sabes. ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Ya? ¿Tienes tu baño de pueblo alguna vez? En Twitter ya es todo. Ok, bueno, pues ahí está. Pues ya nos despedimos con platicarle las rolas que vamos a escuchar en este episodio. Bueno, ya escuchamos Él Me Mintió con Amanda Miguel. Con dedicatoria para Nachito Ambriz, ¿será? Con dedicatoria para Nachito. Pero bueno, cotorreo. Luego nos vamos a salir con... Pues como nos pasó de nuevo esto. De nuevo fue con Morelia. Pues vamos a escuchar Again, que es nuevamente... con Lenny Kravitz, un clásico igual de los finales de los 90s, principios de siglo. Vamos con Lenny Kravitz para salir. Rolón, que pues va a ser así como que la pausa para la gente que nos sigue en el sitio y en YouTube. Pues este sería como que la despedida de esta temporada. Vamos a regresar próximamente con todo material. Por culpa de Necaxa. Todo por culpa de Necaxa, bien podíamos haber seguido a la liguilla, pero pues no fue así. Entonces ya nos estaremos escuchando próximamente para hablar de lo que será el Mundial y pues va a ser podcast PR mundialista como aquel de hace 4 años, mano. ¿Te acuerdas de aquel primer año que...? Rapidísimo, sí. Estuvo bien bueno. Empezaron ya 4 años, en serio. Ya 4 años. Que tuvimos también en algún programa de Podcast PR Mundialista de Brasil 2014, tuvimos por ahí a nuestro amigo Leo Caballero desde Argentina, ¿no? Entonces, Murdoch chuleaba al Tri y Leo chuleaba a la albiceleste. Así es. Y ustedes nomás mentaban madres, ¿verdad? Pero pero ¿sí? Al Tri nada más, contra Argentina no tengo nada. Sí, sí, sí. Que ahorita está muy el buen Leo Caballero con su selección. Pues, ¿ah, sí? No, tiene rato que no platico con él. A lo mejor necesito platicar con él. Entonces estamos hablando que vamos a regresar previo a la Copa del Mundo. Sí, está. Es que Messi tiene un odio un poco grande a Leo Messi. Ah, ok. Caray. Sí, voy a tener que hablar con Leo Caballero. Sí. Digo, Leo Messi no puede cargar a 10 bultos con los que juega, ¿no? Pues hay que empezar las negociaciones, ¿no? Para ver si nos acompaña en algún otro episodio del podcast PR Mundialista. ¿Estaría bien? Estaría bien. Que el grupo de Argentina es más sencillo que el de México, creo, ¿no? Sí, entonces que esté más relajadito. Pero... sí. Entonces, pero bueno, Murdoch, ¿qué día regresamos? Hay que decirle a la gente. Como quedamos una semana antes, ¿no? Del inicio del Mundial, para ver cómo llega ya la lista. El jueves 14 de junio. Ajá. Entonces, pues estaríamos teniendo que publicar por ahí del 8 de junio, martes 8. Pero es 8. Viernes, ¿sí? ¿El martes es 5 o martes 2? No, estoy viendo mayo. No, perdón, pues por ahí el 5, entonces 5 de junio. Entonces regresamos en junio. Ajá, o hasta el 12, por ahí, en una de esas. Ok. A ver, en junio nos escuchamos. Pero los Patreones, pues sí, hay que estar al pendiente porque pues le estaremos mandando contenido exclusivo para ellos. Comentarios de lo que pase, yo quiero que en la liguilla, pues quién gana el título y demás, ¿no? Ahí, y que aparte se viene la coronación en femenil, en Ascenso MX, final de Ascenso y desde luego la liguilla de Liga MX. Y pues lo que vaya surgiendo de información de Necaxa, que nos vayamos enterando acá. Y hasta la Champions. Y hasta de Champions puede ser. Con mi Liverpool que tiene un pie en la final, compadre. Así es, pues así que todavía es buena oportunidad para que entren a ser Patreones y nos puedan acompañar todavía estas semanas que hay de aquí a que empiece, pues, prácticamente un mes, ¿no? De aquí a que empiece el Mundial. Ajá, que aparte, entre más Patreones sean, pues es más fácil que lleguemos a la meta para que Alex Rodríguez cumpla ahora sí y cante. Les cante, hay una canción en el podcast PR. Entonces, ahí, ojalá se sumen más. Bueno, pues ya vámonos despidiendo. Redes. Yo no tengo, compadre. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFénix. Alex de Rayos en Twitter, LexFénix en Facebook. A mí me encuentran @Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons, ahí le pueden dar like a la página y pues todavía estamos haciendo unos días más, estaremos haciendo caricaturas, ahí ya hay varias. Ya cambiaste, mira. Sí, ya las no comisiones, pues. Es que en el ambiente les llamamos comisiones porque pues es lo que la gente nos pide. Uy, discúlpanos, puede en el ser... ambiente, ya nos ninguneó otra vez Alex. Fue como el día que tú nos barriste, sí. Porque nos barriste con la mirada porque tú fuiste al estadio de Puebla y nosotros no. Sí. Que yo sí fui al estadio. Ajá. Oye, y tal vez ya no vayan nunca porque quién sabe qué suceda con ese equipo. O sea, alguna vez, alguna copita, ¿no? O sea, no, pues sí. O sea, en alguna copita. ¡Salud! No, sí, ya sé cómo eres, compadre. Güey, con nosotros, y te lo dije, y pues, ya ni modo, la gente lo va a hacer. Con nosotros eres un mustio. No, pero es que no. Yo era otra persona. Hasta que... con otros amigos, ahí sí, ¿verdad? Pero bueno. Eso no es de compas, Murdoqueras. No. Circunstancias diferentes. Evolución, digamos. No, a mí tráeme, pero una. Va el comercial. Pero una coronita. Porque no, una más grande no me la acabo. Oh. Bueno, ya, basta. Porque basta. Muy clara también. Es que era eso, más sí. Bien, yo, pobreza. Pero bueno, vámonos pues ya. Nos escuchamos pues en junio entonces. A menos de que usted quiera escucharnos antes, si nos extraña lo suficiente, pues métase Patreon y estando ya en la lista, cualquier semana le puede tocar parte de los contenidos que estaremos haciendo. Entonces, nos despedimos. Y con los patrones, vamos a quedar todavía ahorita. Ahorita nos quedamos ahorita con los patrones, aguanten la rola y nos seguimos como es costumbre. Bueno, despidámonos. Esto fue el Podcast PR. Los estuvimos Murdoqueras, don Alex Rodríguez y Gerardo Taker. Nos despedimos. Bye. Bye. Chao. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del Poderoso Rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.